Ay, nos faltó la del agua. Es un puto vals, ¿no? Pam. ¡Yabara Kai! ¡Yabara Kasugiru! En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¡Qué chingón! En esta super edición de 8 bits del Saga Podcast se encuentra con nosotros la maldad. En la cabrón de todo, chico. Se encuentra con nosotros el Dr. Gil. Con ritmo caliente desde La Habana, Cuba. Ah, de eso tendrá que explicarlo después. El Necro. ¡A huevo, trepatines! ¡Que pague trepatines, el invitado especial! O más grande. Y yo el Graf, que no tengo acento... Caribeño, porque no entendí que me perdí en todo. Y es el chiste. Esa no, sangre no, caliente no corre por tu vena, chico. No, por eso no bailo samba. Mueve ese culo, mami. Yo practico jiu-jitsu brasileiro. Vamos a pintar guarila y a jugar capoeira. Con todo mi corazón. Pero eso ya es brasileiro. Es brasileiro. Argentino, pibe. Hola, pibes, no me reventas la pelota, por favor. Un saludo a toda la comunidad. Tú no conoces el fútbol. El fútbol. Y de los cuales acabamos de hacer mofa en esta pequeña sección de 30 segundos. Ah, huevo. Pero no queda de Chile porque ahí sí tenemos fans. ¿Pero cómo se le hace Chile? No pues, sé. Es menos pues así, güey, enfático. Como... Es como colombiano y todos los demás, pero que no es argentino. No sé si eso les moleste. No creo que sí. Pero saludos los mexicanos. Ya sabes, mugrosos como todos. Ya, sí, bien ñero. Al cuento. Ay, bueno. Sí. Bueno, los mexicanos también somos muy mugrosos y pendejos. No hay todos pedo. Tenemos nuestra forma de hablar extraña del español. Ahora sí. ¿Qué está haciendo usted ahora, doctor Gio? Estoy tratando de descubrir cuál es la pinche contraseña de mi correo porque no puedo hacer el sign-in en el puto PlayStation 4. ¿Hace mucho no te metes a tu correo? Hace, no mames, putos 2 años o más tiempo, güey. No mames, güey, yo todo el día. Yo todos los días tengo abierto el correo todo el día. Yo no uso el correo. No, yo también. Mi correo no lo uso, uso el de la empresa. El mío, no. Pero yo lo configuro Me da hueva y me llega pura pendejada. Nada más no lo cancelo porque tengo vinculado todas mis chingaderas, nada más. Yo también tengo un correo viejo de Gmail que por eso no cierro. Porque de ahí fuera también me no, yo mi... Así que mi correo personal sí lo uso porque también ahí viene lo que luego vendo en Mercado Libre o cosas así. Y el que uso para el trabajo, el que no está lleno de basura, pues. Yo también, güey, pero la neta no me acuerdo, así simplemente. Es que yo en mi caso tengo una lista de cuentas de correo que he usado a través de los años con tal de mejorar mi servicio. O sea, porque como muchos de ustedes, yo me acuerdo que yo usé en una época correo web. Cuando cerró correo web, yo ya tenía mi cuenta de Hotmail, pero en ese entonces era de 2 megas, y después sacaron Yahoo, y Yahoo dio como 150 megas, que ya era un puto cambio enorme. Y con esa creé mi cuenta de Amazon, o sea, mi cuenta de Amazon, mi cuenta de Facebook, que está vinculada a la Yahoo. Y después el MacMaster Neo me ofreció, en ese entonces era por invitación el Gmail, que eran gigas de espacio. Y esa la hice muy estándar, con mi nombre oficial y todo. Entonces esa es la que uso casi ya de diario, porque es rápido de escribir y todo, porque las otras son así, la sombra del murciélago. A ver, yo voy a hacer una mini descarga de frustración. Me caga tu puto correo de la sombra del murciélago. A mí también. Era muy cagado porque cuesta un huevo poder escribir las pinches y todas las larguísimas. Porque compartimos una cuenta y este maricón puso ese pinche contraseña. Entonces es... En vez de poner la de la suya, que es pinche nombre súper cortito, cartito. No, es... La guión bajo, sombra guión bajo, del guión bajo, murciélago, casi fantástico. Arroba yahoo.com.mx. Y aparte, puta, no es una monserga luego cuando quieres poner el pinche. Ya lo voy a cambiar. ¿Saben por qué la puse? Porque por alguna razón en su momento el Facebook lo creé con esa cuenta. Porque yo no pensaba seguir usando Facebook, me daba hueva. Entonces dije, ay, voy a usar esa cuenta de correo que casi no uso, que es la de Yahoo. Y entonces usé, ahí creé el Facebook. Y después, cuando intenté entrar a Netflix, con tal de no crear contraseñas, la vinculé con el Facebook. Pero ya lo desvinculé de Facebook, les voy a cambiar el correo y ya todos vamos a ser más felices. Ah, huevo. ¿No? Mira qué cosa. Cosa pero más sí, grande. Porque el otro, ese correo es una monserga para cualquier cosa, yo lo sé. Escribirlo en una puta Smart TV. No, en una Smart TV, güey. No, PlayStation es fácil, te acostumbras al control, güey. Pero en una puta Smart TV, güey. Puta, no. Con el control de infrarrojo. Sí, sí, carde con los huevos. Esa también ya la pienso borrar. Voy a sacar todo lo que aún uso de ahí. Sí. Y ya me voy a quedar nomás con unas de Gmail, porque tengo 5 cuentas de Gmail. Ah, güey, mames. Todas tus pinches identidades secretas, cabrón. La cuenta para el iTunes gringo, mi cuenta regular y mi cuenta para el iTunes japonés. ¿Sabes qué es lo cagado ahorita que está el Dr. Hill peleándose con su correo? De, ¿cuál puta es mi contraseña? Yo por eso siempre dije, voy a usar X número de contraseñas. Y ya, si no es Chana, es Juana, si no la cubana y si no la peruana, ¿no? Y chingue su madre. Yo también tengo como una contraseña maestra y todas las que tengo derivan de esa. Ajá. El pedo es que porque he estado jugando los putos Simpsons en mi tableta, me obligaron, no, ni madre, necesitas tener mayúsculas y minúsculas y números. Bueno, okay, no hay pedo, lo hago. No, en el puto Facebook. No, necesitas meter chingadera. Bueno, ahí está. No, está muy larga. No, está muy corta. Váyanse a la verga. Entonces, por eso ya no puedo dar ahorita. Ajá. Y ahorita que estoy intentando hacerlo, me dice, güey, bueno, tenemos registrado tu número de teléfono. Ah, digo, chingón. Mete nada más el teléfono completo y la chingada así para saber que si eres tú y te va a llegar un mensaje. Ah, sí, tengo un chingo que no uso mi teléfono. Se murió y no lo he cambiado. Entonces... Sí, güey, si me manda el mensaje ahí de la puta contraseña, no puedo entrar tampoco. Podrías mandarlo a uno de nosotros y ahorita... No se puede, solamente está registrado el mío, o sea, te obliga... ¿No tienes esa pregunta maestra de...? Sí, pero no me la da. De, ¿cuál es el cumpleaños de tu papá, güey? Pendejada, ¿qué siempre te preguntan? Exacto. Eso quería hacer ahorita, dije, sí, porque sí la tengo y sé exactamente cuál es la respuesta, porque igual tengo una sola respuesta para esa mamada. Ajá, pero no me da la opción. Chale. Me dice, sí, te mandaré mensaje. Nada más, ahí te les puedo decir, en browsers, en computadoras, yo tengo perdido mi correo más viejo, que es un Hotmail. Porque también, lo quiero recuperar la contraseña. Le digo, sí, quiero recuperarla, mándame la otro correo. Y me manda el otro correo, y me manda una contraseña, pero es de un usuario de Live. Entonces yo digo, yo no quiero el de Live, quiero recuperar mi Hotmail sí, púchala en este botón para que te mandemos una contraseña. Ok, listo, ya volviste a cambiar la contraseña de tu Live. No quiero cambiar eso, quiero recuperar mi correo. No lo he podido recuperar. ¿Live? No lo he recuperado. Lo curioso es que en el teléfono la tengo configurada. Entonces esos correos sí me llegan al teléfono. Pero ni desde el teléfono puedo decirle, güey, ¿cuál era mi contraseña para abrirlo en un browser, en una PC? Te chingas. Y yo, ¿neto? ¿No lo puedo recuperar? Pues sí, güey, puedes hacerlo con esos sencillos pasos. Pero no me ayudan. Nos vale madre. Ya, ahí sí tendrías que llamar a soporte técnico. A mí eso me pasó, entré en un ciclo infinito con Steam. Un día cuando cambié, borré mi cuenta de Hotmail, o sea, la borré totalmente. Resultó que que esa es la cuenta que tenía para el Steam. Me dijeron, puta madre. No hay pedo, te cambiamos la contraseña, pero tienes que acceder a tu cuenta de correo para que te enviemos la nueva contraseña. Güey, pero literalmente ya la borré, caput, valió madre. Y no tenía una contraseña, un correo extra de reserva. Literalmente tuve que escribirles un atento correo a la gente de Steam para decirles que ya no tenía esa cuenta de correo. Y fue de esas que sí sufrí un rato porque sí tenía como, bueno, tengo poquitos juegos en Steam, unos 20. Pero dije, ay, no mames. Y ese día quería bajar mi pinche juego de Mickey Mouse. Ah, huevo, sí pasa. Y para compensar, yo lo que uso es que... Vamos, o sea, Necro sabrá, luego entras a cada pinche foro con tal de bajar algo o encontrar un material o algo, que tengo cuenta como de 200 foros y no siempre me puedo acordar de todo. Entonces ya lo que instalé fue una aplicación que se llama 1Password, que funciona pues, en navegador, en en la Mac y en el teléfono, y literalmente ahí él me genera las contraseñas. Yo no le digo, genérame la contraseña y después el día que quiero abrir, recupérame la contraseña. Pero sí, yo entiendo que no todo el mundo tiene ganas de hacer esa mamada, porque también es un poquito complicado, pero a mí me ahorra mucha puta chamba. Yo me acuerdo que me pasó eso que decía el doctor Gil, de usa mayúsculas y minúsculas y números y asteriscos y pícate el hoyo y eso. Y dije, ay, la primera vez que, de las primeras que me acuerdo que me pasó que fue súper tedioso fue con el fucking estúpido mierda de iTunes, porque cómo me caga iTunes. iTunes, ajá, es una mierda. Pero lo, ajá, lo ocupaba en ese momento. Lo van a rebajar este año, y le van a quitar cosas y lo van a separar. Les creen que tal vez mejore tantito. Bueno, lo ocupaba porque quería comprar una fucking canción, ¿no? Y no estaba en ningún puto lado, más que en el puto del iTunes, ¿no? Y ahí me tiene, pues a ver tu correo. No, pues contraseña con mayúsculas y minúsculas y la chingada y números y bla, bla, bla. Ah, órale, ahí está, ya, órale. Y y dejé de usar el iTunes. Y de pronto así de, ya cuando conseguí el iPad y eso, de, bueno, tengo que usarlo para meterle chingaderas. No me acordaba de la puta cuenta, no me acordaba de la puta, clave. Estuve como fácil una pinche hora dándole vueltas a las pinches cuentas. Que ya, no, ya, la verga, nueva clave, chingue su madre. Y ya, así, ocupas una mayúscula y la chingada. Y para que no se me olvidara. Y tú, las putas mayúsculas. Ajá, para que no se me olvidara en un pinche. ¿Cómo se llama? ¿Pedazo de papel? No, en ese pinche notas. En el culo. En las notas, en las. ¿Lo escribiste en binario? Sí, lo escribí en binario. Chingón. No, en las notas, en ese blog de notitas de ahí, de la PC, pues allá, lo tengo pinches puesto. Ahí tengo varias claves para que luego no se me olvide, porque luego sí dice clave de tal, como dice el Graf, luego me metí a este pinche foro nomás para, no sé, me metí a Darkville y porque quiero bajar chingaderas, sí. Y luego me metí a, no sé, Dark Comics, y luego me metí a Dark bla bla bla, y la cuenta de Marvel Comics, la cuenta de DC Comics, la cuenta de PlayStation Network, la de Xbox Live, la cuenta para Nintendo, la cuenta ese de YouTube, es mi pedo, amigo, exactamente. Todas esas, yo por eso lo organizo así, porque luego se te olvida y dices, ya tenía cuenta de esta mamada, ¿para qué me tengo que volver a acordar? Y yo entiendo, pues, yo porque cada vez que tengo un problema de esos, yo lo primero, mi pinche cabeza es, debe haber un software que me ahorre esa pinche chamba. Y ese es mi único problema, que el día que no pueda tener otro iPhone, güey, voy a sufrir. Y yo no me puedo olvidar la contraseña de iTunes porque la ocupo un chingo, güey. O sea, realmente tú ves, se ha sentado mi cuenta de iTunes cuando estuvimos compartiendo en familia. Ajá. Y de plano, güey, he comprado tanta basura y mucha pagada, que de plano digo, güey, no me imagino ahorita cómo estaría sin mis porquerías de ahí. Sí, ¿sabes qué me pasó en el Xbox? Porque en la generación pasada yo tuve Xbox antes que Play 4, porque mi hermano lo compró. Play 3, ¿no? Digo, ¿por qué Play 3? Porque mi hermano lo compró. Y puse mi correo, el que normalmente uso, el de Shadow Lady. Sí, el Necro tiene un correo que se llama Shadow. Está bien chingón. Está bien chingón. Es que está ahí la dama sombra. Es cuando el Necro estuvo pensando realmente si era una mujer en cuerpo de hombre. Si se iba a convertir en dama de la noche de las sombras. Es que es cuando pensé realmente si me iba a cambiar de sexo. No, Shadow Lady era un personaje que con X en vez de ese que ya había inventado una vez que el Gil y yo nos pusimos a hacer cómics pendejos. No mames. Ajá. Han notado que muchos pasan por esa faceta. La maldad también le dio. Y como Necro ya no. Y como Necro. Yo estaba ocupado, como Necro estaba ocupado y no me gusta hacer Necro 3, 4, 5 o babosadas así. Ay, me caga. Tampoco. Me caga que digan, tu siguiente opción es Graf 184277. Sí. No, mejor vamos a buscar algo que tenga sentido. Sí, exactamente. Entonces ya dije, ¿sabes qué? Tuve pedos porque cuando puse esa pinche cuenta, el Xbox no sé por qué cree que tengo 9 años. Ahorita quizás vive a través de tu alma, güey, no sé. Ahorita quizás creo que ya ha de pensar que tengo como 11 o 12 o algo así, ¿no? Para Google mi hija tiene 12, güey. ¿Neta? Entonces me decía, no, tú no puedes bajar cosas si no tienes control y parental control. Y ya se ¿sabes qué? Focó por esa otra pinche cuenta con mi otro correo, el de shinigami-necro. Uh-huh. Ya, ¿no? Ya, y sin pedos ya. Entonces ahí luego era el pedo porque usaba la de Shinigami Necro para el Xbox y la de Shadow Lady para el PlayStation, y luego no me acuerdo, las claves eran diferentes, y yo así de puta, ¿cuál? ¿Y te acuerdas que tuvimos hace poco un pedo de cuál era mi pinche clave? No, es que también con el, con el Play, también hay una bronca porque hay varios usuarios, porque tienen contenidos distintos, porque todos saben, pues, en el Play por general tienes una cuenta mexicana y una cuenta gringa. A huevo. Porque se tardó un chingo en llegar, entonces acabas la cuenta gringa. Ajá. Y ahora, pues, es bien caro conseguir tarjetas gringas, mejor compras mexicanas y dices, fuck. No, es bien barato comprarlas. Hoy pero es mucho más fácil de lo que era cuando empezamos. Bueno, gracias. Pero aún en sí te tendrías que meter a internet, pagarlas con tarjeta de crédito y todo. Cuando dices, güey, ¿me puedo ir a un puto revientabloques? Y pagar, o a la alberca de hígados. Y pagar una tarjeta y ya, me sale igual. Entonces haces tu cuenta mexicana. Sí, porque actualmente porque sí ya hay mucho, ¿no? Ajá, y el Play pues ya te combina, ¿no? Si lo bajas en la cuenta mexicana o la otra, puedes disfrutar. O tarjetazo, ¿no? Ajá. Tarjeta de crédito ahí directo en la cuenta y a la verga. Ajá, aunque también mucha gente pues todavía tienes confianza porque... Amiguito, güey. Porque seguido los quiebra. Ya sé, cabrón. Todo está chido. Es cierto, cayó la PSN hace poco de nuevo, ¿no? Creo que sí. Sí. ¿Y dieron regalos de nuevo? No. Ya no. Mm. Nada más la primera caída. Son evil. Sí, ya evil. Después dicen, no, ya es común, ya no, es mamen. Ya no mamen. Nada, dices, ya se habían chingado la información, me vale ver. Ya sabíamos que Spider-Man iba a salir. Lo bueno es que en ese entonces no tenía conectada la tarjeta de crédito a la cuenta de PlayStation. La primera vez que hackearon la buena... No tenía tarjetas de crédito adjuntas. Por eso sí dije, ay, me salvé. Qué bueno que usa tarjetitas. Ah, tarjetita de puntos hotos. Yo también uso esos puntos hotos mejor. Sí, a huevo. Sí, porque luego esas tarjetas tienen descuento. Sí. Pero bueno, era la pinche trasta de esta semana, nuestros pedos con... ¿Qué tan pendejos son nuestros pedos con contraseñas? Nótese que sigo intentando todo el lapso del que estamos aquí y todavía no puedo entrar. No, sí, el Dr. Hill sigue aquí con los ojos clavados en su iPad tratando de recuperar su contraseña. Y si no, no puede jugar su flamante nuevo Play 4. No, sí puedo, pero yo quiero mis pinches trofeitos. Y además los skins del Mortal Kombat. Ah, Simón. Para que ya se pueda meter a bajarlos. Sí. A huevo. Bueno, señores, ya que ya hablamos de nuestros pedos generacionales. Como mini descarga contra mis alumnitos. Dale. Que voy, pues les doy clase unos morros, una clase de ilustración digital. Y ahí, como ya se está acabando el curso, ya estamos así como muy relajados acá, nomás echando el desmadre. Ajá. Les digo, no, pues sí, no mamen, ¿se acuerdan de...? A ver, o quién sabe, igual ustedes tampoco se acuerdan de mi abuelo más ruco, ¿no? Pero ¿se acuerdan del PERC? Sí, a huevo, del Kool-Aid, ese culero del pandita. Exacto, era un Kool-Aid. Puta, ya me acordaba hasta ahorita que lo dijeron. Era un Kool-Aid, Kool-Aid. Y la mascota era un pandita y hubo un rato en el que traía unas calcomanías de los halcones galácticos. Ah, Simón. Que a mí siempre me salía el puto taxista y me castraba los huevos eso. ¿Tenía nombre? No me acuerdo, pero me acuerdo mucho del PERC. Puto taxista. Y les digo, no, sí, no mames, ¿se acuerdan del PERC? Y ellos... El PERC, o sea, ¿de qué chingados estás hablando? ¿De qué puto planeta vienes, güey? Ajá, no, y yo, no mames. Pues, se quedan viendo bien rara la gente, güey, cuando ajá. Le dices, no mames. Oye, ¿te acuerdas, por cierto, de algo muy común ahí en nuestros tiempos? Que era así, así. ¿De qué me hablas, güey? Eso no existe. Qué brujo. Y les digo, no mames, pues, ¿cuántos años tienen? No los veo y honestamente no son tan chavitos. Ya son hasta güeyes salidos de licenciatura que tomaron el curso por otras razones, ¿no? Y ellos, no, pues yo tengo 27, yo tengo 26, yo tengo 23. Les digo, güeyes, no mames, sí se deben acordar del puto PERC. Yo no me acordaba del PERC. Yo sí. Bueno, pues digo, ah, no mames. Yo sí bebía PERC. El de uva estaba chido. A mí me gustaba el de naranja. Y se me hacía muy cotorro el pinche pandita. Ya. Bueno, ya, perdón, ese fue mi mini viaje por el recuerdo. El viaje por el recuerdo. Entonces, señores... Traducción, la maldad está vieja. Evil. Bueno. Old evil. Old Evil. Suena Old Reliable Evil. Suena como el nombre para un Como desodorante. Como para un desodorante, como el Old Spice. Old Evil. Y salgo yo así en blanco y negro. Picho comercial súper super conceptual. Agarro una muchachona y unos rucos ahí tomando café o unos expresos. Y uno le pregunta a la otra en italiano. ¿Quién es ese cabrón? Porque no soy italiano, ¿no? Porque él lo diría en italiano. Y la morra diría... Ah, pues, ¿quién es ese cabrón? ¡Cabrón! ¿Quién es questo cabrón? ¡Questo cabrón! Y ella diría, ¡y la maldad! ¡Y la maldad! Y yo voltearía y diría, ¡la maldad! Y diría, old evil, solo para hombres. Y el silbidito culero, güey. Dios, bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema de esta semana, que es... ¡It's me, Mario! ¡Super Mario! ¡Super Mario Bros! ¡It's a me, Milo Manara! ¡Ah, no, no! ¡Milo Manara! ¡Milo Manara! No, vamos a hablar otro de italiano, que es importante, ¿verdad? Sí, sí. Oye, Milo Manara es muy importante, nadie dibuja... Tetas y culos, como ese güey. Sí, no, no te preocupas quién los dibujó, güey. Nada más ves las tetas y los culos. Ay, resulta que no te preocupes por dibujantes de cómics. No me vengas que me amaras. Y bueno, no manara. pero unas mamadas de unas viejas en medio menor estarían bien ricas. Sí, porque las pinta con unos labios que ay, sí, ay, sí, ay, qué rico. No, como Mario, que solo salva la menos pinche, pero ese no se la coge. Muy bien, señores, ¿cómo la franquicia de juegos de Super Mario? Yo me saco de onda de algo, güey. ¿Cuántos putos años llevamos grabando y no hemos hecho un podcast de Mario Bros? Güey, hicimos primero Mega Man y Castlevania. Sí, yo sé, güey, pero... Pero si te puedes pensar también, ¿cómo chingamos con Wonder Woman y no hemos hecho realmente? ¡Wonder Woman! ¡Escasecito! ¡Bien apretadito! ¡Ay, qué rico! ¡Saludos a la loca! ¡Y a Madame Madrazos! ¡Y a todos los que les caguen esta canción! ¡Se chingan porque va a seguir y cada vez va a ser más rico este sazón! ¡Y le vamos a agregar más estrofas! ¡A huevo! ¡Y lo vamos a hacer tono de celular! ¡Bájenlo! Bueno, nunca hemos usado... Wondercast, ¿sí? No. ¿No has hecho Wondercast? Sí, sí, no, en compensación, ¿no? Porque debo admitir, hay muy pocas historias que nos han llamado la atención a nosotros de Wonder Woman. Pero un día y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la loca. Ya, madántale. Ay, bueno, ya dejemos el tema porque vamos a tardar mucho en esto. Bueno, muy bien. Super Mario. Super Mario Bros. Es un bigotón. Es una serie de juegos. Es el loquillo. Que prácticamente, si las podemos ver desde sus orígenes al personaje, nacen con el juego de Donkey Kong. Ya. Yeah. Sí. Puesto que el juego es producido por Nintendo en 1980. Donkey Kong 1981. 1981, 3 años antes o 4 años antes, Shigeru Miyamoto había entrado a las oficinas de Nintendo por palanca de su papá, que era amigo de Hiroshi Yamauchi. ¡Oh! ¡Palancudo! ¡Pero! O sea que en Japón hacen las mismas mamadas que aquí en México. Movimiento de negra. Movimiento de negra. Oye, un líder. Pero sí, o sea, él le pidió a su... Él se había graduado de la universidad y era más bien pintor, dibujante y esas ¿es artista cosas. Plástico? Es más o menos eso. Sí, si era un pinche culerito. Lo saqué de este artículo de Artífice de Nintendo por David Sheff. Ese güey trabajó en Disney, ¿no? ¿Quién? Shigeru Miyamoto. No. Sí, yo sabía que sí. A ver, Wikipedia a mí. ¡Internet! No, porque dice que Shigeru Miyamoto terminó sus estudios universitarios en el 77, a los 24 años. Ah, chinga. Entonces, le fue un morrazo cuando entró. Y le pidió a su padre que lo contactara con Yamauchi para que entrara. Él dijo, bueno, es que nosotros lo único donde estamos en contratando es en la sección de videojuegos. Y ahí ocupamos ingenieros, no pintores. O artistitas. Pero aún así, como era el hijo de su compadre, pues ya lo dejó entrar. Y 3 años después tenían un juego que no había pegado, que se llamaba Radaroscopio, alguna mamada así. Nah, pues de la verga. Le dijeron, ¿sabes qué? Lo que necesitas es desarrollar un juego que corra sobre esta misma placa madre. En ese entonces los juegos se programaban prácticamente a nivel de hardware. O sea, soldabas los chips y sabiendo lo que hacían, tú terminabas programando un juego. No era como escribir código así nada más. Le dijeron, si tú puedes remanejar esta placa para que haga un juego que valga la pena, te vamos a dar un mejor puesto. 3 años después de que ya había entrado, o sea, si es el 76, ya más o menos era como el 80. Entonces, lo que él hizo fue que, según él, adaptando algunas ideas de La Bella y la Bestia, pensó... No solo de La Bella y la Bestia, también lo que le habían ofrecido o lo que estaban buscando era un juego de Popeye. Lo que buscaban era el Popeye, pero al final se acabó peleando Nintendo con toda esa desmadre para crear este juego en las Arcadias y... Ya no lo hicieron y perdieron los derechos. Entonces dijeron, bueno, el pedo es más o menos igual. Porque de hecho Donkey Kong es un bluto. La Pauline, si te das cuenta, el diseño principal original de los pixeles es muy similar a la Oliva Oil. Y el Mario, bueno, que en este caso era Jumpman o Mr. Video. En esos Mr. tiempos Video. Era muy muy similar a los modelitos de Popeye. Del Popeye. Entonces la opción fue corrigiendo ese tipo de detalles. Hicieron este primer juego que, como dice el Dr. Hill, queriendo primero aprovechar las licencias de Popeye, hicieron lo que sería el básico platforming de una sola pantalla, en la cual tienes un personaje que tiene que subir por vigas de lo que aparentemente es un edificio en construcción, donde alguien te está lanzando, en este caso un mono llamado Donkey Kong, te está lanzando barriles que van rodando y cayendo entre los pisos, en lo que tú llegas hasta el tope y salvas a la dama en desgracia. De las primeras, Ese era el concepto de Donkey Kong. El personaje principal, como ya dijo también el Dr. Pete, originalmente se llamaba Jumpman, porque era prácticamente lo que hacía. Uh-huh. Bueno, acá para un pie de nota, no trabajó en Walt Disney, pero mostraba su interés por Walt Disney. Y dibujaba y se inspiraba mucho en las películas de Walt Disney. Eso demuestra por qué el estilo de Mario no está tan adaptado no está al japonés. Concepto japonés de animación, de dibujo y todo. Y de ahí su sobrenombre en Japón, digo en Japón porque creo que en el resto del mundo les viene valiendo verga, le dicen el Walt Disney de los videojuegos. Nunca había oído esa referencia. Yo sí lo había escuchado. Yo también. Sí, es recurrente. O sea que cuando muera lo van a congelar. Su cabeza solamente. Qué cabrón, ¿verdad? Y luego Barry Lisa tendrán que salvar. En cuanto a Jumpman, en este caso, pues era un personaje que tenía un overol. Era un overol azul. Overol y gorra. Sobre una playera roja. Y la playera y la gorra compartían color. ¿Para qué hacían esto? Porque la posibilidad de dibujar colores en ese entonces en una pantalla era muy mínima. Y más que colores, de acuerdo a varias explicaciones y artículos que también había checado, el dibujar cabello era muy difícil. Y entonces era más fácil dibujarle un como casquito y que se viera la gorra. Se viera la gorra, el bigote servía para no tener que pintar los gestos de la cara en el sprite. Y de esa manera lo hacían muy sencillo. También los zapatos prácticamente los pintaban del mismo color en ese entonces que la playera. O sea, Mario no usaba zapatos cafés como hoy en día, sino usaba zapatos rojos o azules, dependiendo de qué color le pusieran el overall. Y eso hacía muy sencillo el personaje. O sea, está totalmente basado en la necesidad de reducir producción. Ahí regresando, como dices, güey, pues a la producción como era de los juegos anteriormente, ¿no? En donde hacían lo más minimalista, que apenas lo que mostraban en el juego demostraba un poco lo que era en realidad lo que querían mostrar, ¿no? O sea, porque sí estaba muy cabrón hacer los detalles con tan poquitos píxeles. Muy, muy cabrón. Estamos hablando de que el procesador ni siquiera manejaba los múltiplos de 8 bits que manejamos hoy en día, sino prácticamente de 4. Y si no tan, pues no había fondos. O sea, eran las vigas y todo lo demás era negro. Y lo negro eran las cosas que no se pintaban en pantalla. El juego, pues, ¿en qué sí pegó? Bastante, muy mucho, un chingo. Estaba bueno, estaba chingón. Muy distinto a lo que había en ese día, que prácticamente todo eran juegos de naves. O que Pac-Man. Pac-Man también. Pero más que nada, ¿por qué se usaban juegos de naves? Porque como ya tenías el fondo negro que no había que pintar, ese espacio parecía el espacio. Entonces dicen, güey, este es un juego que es distinto, ¿no? O sea, si usa la palanca y un botón y la chingada. Y el fondo sigue siendo negro. Y el fondo sigue siendo negro, pero ahora muevo un mono. ¿Y qué realista se ve ese pinche mono, ¿no? Que veo como echándose pedos cuando caminaba, ¿no? Eso sonó a palomitas de maíz. Ya después de eso, pues el personaje simplemente no se reutilizó porque al final de cuentas dentro de la saga de Donkey Kong el siguiente juego fue Donkey Kong Jr. Entonces ahí ya Mario terminó siendo el villano. ¡A huevo! Porque ahora que Mario Jumpman había detenido a Donkey Kong, ahora lo tenía encerrado en una jaula. ¡Pinche culero! Lo usaba, pues seguro para divertir a la gente. Curiosamente hay una serie animada de Donkey Kong sobre eso. Sí, de Donkey Kong Jr. Y sale Mario siendo el malo. Exacto. Y aparte de eso crearon un Game & Watch, que eran estas suertes de videojuegos portátiles en ese entonces de LCD, en la cual la historia Mario obliga a Donkey Kong a unirse a un circo y lo castiga con látigo y llamas de fuego. Y pinche Mario. Es en serio, locote, el pinche Mario loco, y dicen que es bueno, pero no es el mismo, es el Bowser, güey. ¿Se va? El Bowser es chévere. Bowser es chévere. Bueno, a todo esto, nada más como un pequeño paráfrasis, todavía Mario ni siquiera se llama Mario. Porque todavía estamos a la altura de la serie de Donkey Kong. Sí. Todavía le cuelga un poco para que llegue. Para Junior, ya creo que ya le tenían el nombre. Creo que sí, ya se llamaba Mario. Sí, también estoy de acuerdo. Y como no he dicho mucho nada más, como saben, se supone, dicen, cuentan las leyendas narradas por Shigeru Miyamoto. Ajá, que el nombre era del güey que era el dueño del edificio donde estaban las oficinas de Nintendo. Allá en los años 70. Que por alguna razón tenía cara de pixeles el güey ese. Porque decía que se parecía al pinche diseño del al güey este, ¿no? Abrió la puerta, era una cara cuadrada, ¿no? Ajá. Dice, oh por Dios, eres idéntico. Y otro, Ajá, el Mario Segale se llama. Mario Segale. Lo que es raro porque se apellidaba Segale. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Mario Segale. Después se encabronó porque usaron su nombre y fundó Sega. Y le quería llamarle Sega y decir que eran franceses, pero le dijeron, ya no mames, Mario. ¡Le Sega! pero bueno. Ay, qué mal chiste, perdón, ya, sí, sigamos. La neta sí me quedé masticado tu chiste y dije, ay, no mames, sí, ¿a qué hemos caído? Es este, en el 83 sale el juego llamado Mario Bros. Mario Bros. Que es un juego de una sola pantalla. Ajá. Donde aparecen por primera vez que los Koopas. Los para Koopas. Las tortugas, hombre. Las Koopas. Sí, son Koopas. Son Koopas. Koopatrupa. Koopatrupa. Koopatrupa y los Goombas son los pinches hongos. No, pero ahí no habían hongos, güey. No. Nada más. Estoy diciendo que son los enemigos. Salían ahí los Koopas. Salían los Sidesteppers, que son los cangrejitos. Y salían las abejas o mosquitas estas. Es cierto, no me acordaba de ese pinche juego. Es un juego de a una sola pantalla. Ajá. Que se ve como esos niveles en los que cuando te metes en el tubo del Super Mario Bros. Que nada más se ve así todo como escondido. Y es como que de... Es la primera vez ahí en ese juego en donde le dan trabajo a él. Y la primera aparición de Luigi en la historia. Ajá. En la cual es Mario de otro color, que es el color verde. Sí, y se usaba para que el juego fuera de a dos. Porque se pone que competían a matar más tortugas durante el juego. Gracias. Y de ahí, como dicen, donde obtienen su trabajo de plomeros. De plomero, porque originalmente era... Era carpintero. Carpintero, exacto. Durante los primeros dos juegos de Donkey Kong, él era carpintero. Simón. Y aquí, como dicen, en Mario Bros. Hay una adaptación de NES de Mario Bros. Pero es muy común, es poco común, no todo el mundo la compraba. Sí. Eran los Koopas, los Sidesteppers, que son los cangrejitos, y los estas madres que eran como abejitas que iban brincando. Puta, no me acuerdo, pero sí, de las abejitas sí me acuerdo, y de todos los que dices, pero según yo también seguían nosotros. Pero no. El chiste es que... ¿En el primero no? Ajá, el juego pues era de ir esquivando esas madres, ¿no? Y te ibas metiendo por las tuberías, y este, para ir subiendo a... Así que, valga la rebuznancia, hacia arriba, para ir continuando, ¿no? Con el juego. No... La meta era matar a todos los enemigos de cada nivel con el Pou o golpeándolos desde abajo. Que aquí es donde viene una de las mecánicas muy distintas, que fue la primera. Que en todos los Mario Bros, para matar a la mayoría de los enemigos hay que saltarles encima. En este caso no, si les saltabas encima, morías. En estos juegos era golpearlos por abajo para que quedaran indefensos boca arriba y los llegabas y los pateabas. Sí, pero luego era un pedo porque así de, ya lo golpeé, ahí viene otro pendejo, Exacto, si lo dejabas que se recuperara de mientras estuviera indefenso boca abajo, el enemigo crecía, bueno, no crecía, se cambiaba de color y se volvía más agresivo. Sí, más rápido. Ajá, pues, y el último enemigo que quedaba era mucho más rápido que los demás. Sí. Y por cierto, este juego se desarrolla en las alcantarillas de Nueva York. Ah, Simón. Puesto que sí. Hasta este momento, cierto. Mario nunca vive en ningún reino mágico musical. No, vive sino en... Sino que aún es una persona en un mundo... Lo cual le da sustento a la película y no la hace tan jalada de los pelos, ¿no? Sí. Ya llegaremos a la película. Luego llegamos a la película. Sí. Pero bueno, después... Les voy a decir algo. Nunca he visto la película de Super Mario Brothers. Ahorita vamos a ver la película de Mario Bros. No. Yo nunca he visto la de Street Fighter. Estos primeros tres... Ay, chale. No mames, güey. ¿No? Estos... No, yo me he negado rotundo. Nunca he visto Double Dragon. Ni la pienso ver tampoco. Yo sí la he visto y es muy mala. ¿Las dos de Street Fighter no las has visto, Necro? La de Van Damme. ¿La de Chun-Li sí la viste? No, tampoco. No. No has visto ninguna adaptación. Ahorita vamos a ver Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. No mames. Yo ya la vi. No. Pero estos primeros juegos, nada más para referencia, estos tres fueron normalmente juegos de Arcadia. Sí. Y sus primeros ports, tanto Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Mario Bros., fueron originalmente porteados primero para Atari 2600. Ah, sí. O sea, son de esos pocos juegos que puedes ver con el logo de Nintendo que han estado en otra consola. Pero aún así... Oh, por Dios, fueron third party también. Cuando el NES llegó, por lo que hubo adaptaciones de todos los juegos. Pero fue menos... De todos esos juegos, el que menos se jugó en NES fue el Mario Bros. Porque todos tenían Super Mario Bros. Entonces, ¿para qué quiero Mario Bros? ¿Para qué quiero el corriente irregular? Tengo el Super... Super Mario Bros. Y pues ya, Mario. Ahí sí ya es cuando hablamos todos, ¿no? Porque ya en el 85 llega Super Mario Bros. A huevo, y esa cosa partió épocas. 86. Sí, llegó un año después que la consola, ¿no? El NES es del 85. Sí, en el 86 pues ya llega Mario Bros. A la consola de Nintendo, conocida aquí como Nintendo. O el Nintendo. Nintendo Entertainment System. NES. No, aquí es NES, en Japón es Famicom. Ajá. Ah, sí, cierto. Family Computer. Aquí es Nintendo NES y allá es Nintendo Entertainment System y allá era Family Computer. Nintendo Family Computer. Exactamente. Y entonces ya NFC, sí. Llega y pues de qué es lo que pasa, ¿no? Pues ya se hace un mundo mucho más abierto, ya no solamente es una sola pantalla como los otros juegos. Es un scroll lineal, pero que va avanzando a través de varios mundos, con jefe al final de cada mundo. Ajá. Y varios niveles diferentes en el que te cambia totalmente el esquema de juego, como son los niveles submarinos. Agua. Ajá, de agua. Estableció el género de plataformas así largotas, ¿no? Porque antes eran muy, muy, muy cortitas. Y por cierto, tenía yo lo sentía mucho más vivo, porque de todos los juegos que jugabas antes, como decíamos antes, todo era como con fondos negros, y llegas al primer nivel de Mario por Dios, 2, el cielo es azul, y tiene arbustos, cielos azules, y nubes, con, sin pérdida, o sea, con negros muy limitados, y yo siempre sentí que ese juego en particular siempre se veía muy distinto a lo demás, porque aparte, el flujo de la pantalla se sentía tan limpio. Exacto. Y el control se sentía tan perfecto. Era complicado aún así, porque sí, los saltos, digo, a mucha gente, ¿cuántas veces o a cuántos familiares o amigos no mató ese primer Goomba, no? Ese primer Goomba fue un asesino. Llegaba y mató, y mató, y mató, y mató, y mató. Y mató gente. Sí. Le encantaba matar. Como dato curioso, los Goombas nacen porque cuando quisieron reutilizar a los Koopas y ya necesitaban la dinámica de pegarles por arriba, sí, había que hacerles dos golpes. Uno, uh-huh, es para meterlos en la concha y para que desaparezcan, los vuelves a patear y normalmente te quitas del camino por si te vaya a pegar, por si hay donde rebote. Sí. Entonces, la gente creyó que eso era demasiado complicado. Sí, que era muy difícil. Y decidieron usarlo, reutilizar los gráficos de los hongos para crear los Goombas que nada más se aplastan de un solo pisado. Aparte de esto, como dices, para ahorrar cantidad de sprites, los Goombas solamente tienen dos cuadros de animación. Uno con una patita de lado y la otra con la otra patita de lado. Ah, bueno. Entonces, por eso están muy, muy limitado. Y que además, si somos honestos, podría ser un solo frame de animación porque nada más lo espejeas. Ah, sí, entonces, pero en ese entonces no había espejeo. Exacto. El espejeo. ¿Cómo putas no había? El espejeo por gráfico. Ya había espejo desde la media. Procesamiento por el procesador se logró hasta el Super Nintendo. No podías espejear. Tuvo que devolverlo a dibujar para el otro lado. A huevo. Ya con razón no había Street Fighter en Nintendo. A huevo. Sí lo había, puto. Era pirañón. A huevo. Y había varias versiones. Sí, a huevo. Chingón. Ah, tú sí sabes. Ah, no mames. Ay, güey, en Famicom en los 90. A huevo, pero había. Ya había Street Fighter 5, güey. Pero ya había. No mames, aquí sí había. Había Street Fighter 3 edición de campeones. Ya había Street Fighter 2099. ¿Cómo la ves, puto? Sí, sí, sí. Y estaba. Bueno, estaba el. Hablaremos de naqueses mexicanas en videojuegos. Sí. Bueno, más bien estaba en China. No, sí, pero también. Bueno, ya ven que estaba el famosísimo Street Fighter Rainbow Edition, que era precisamente eso, ¿no? Un cabrón le metió mano y lo hizo súper roto. Sí. Que curiosamente se parece mucho a los juegos de hoy en día. Pero bueno, sí. Aquí va el primer juego de Mario. Bueno, primer juego ya, digamos, oficial de Mario Bros. Como el héroe. Como el héroe, ajá. Pues en Mario Bros ya era el héroe, sí, pero era bueno. El héroe, pero. Este juego pero partió época. Épico. Este entra como el héroe épico. Fue el que rescató el mundo mágico, el que cambió muchas cosas bien chingón. Ajá, ¿no? O sea, ya es se convirtió en el icono que era. Es este par de hermanos ¿qué es ahora, perdón? Que dicen, ¿saben qué? Acaban de raptar a una princesa de un mundo místico, mágico, musical. Y nos jalaron. Esa es la historia oficial en ese momento. Nos jalaron por el puto excusado para que fuéramos a salvarlas. ¿Por qué nosotros? No había otros pendejos. Ahí es más explicación. Y los atrapa. Por primera vez aparece el personaje que en el Japón se conoce como Koopa. Koopa. Porque las tortuguitas se llaman Koopa Trupas. Los voladores se llaman Koopa para Trupa. Uh-huh. Y en este caso, el personaje principal se llamaba Koopa en Japón. Aquí, okay, Koopa. Aquí no sé. No, bueno, nada más Koopa. Y en Estados Unidos, como el Koopa no sonaba como mamón, le llamaron Bowser. Porque suena más mamón, ¿no? Creo que sí hay una historia al respecto. Yo recuerdo haber leído en algún momento, pero la neta no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Porque es Bowser en Estados Unidos. Le llaman Bowser de Koopa King. Internet, ahí vamos. Entonces sí hay ese manejo. Y entonces tú lo que tenías que era derrotar cada cuatro niveles. El cuarto nivel era el castillo. Ibas, derrotabas y llegaba un pinchongo que te decía: ah, disculpa, gracias Mario, pero la princesa está en otro castillo. Motherfucker, porque aparte pita el dedo. Por si no han visto los sprites. Pinches nacos, güey. Y seguías en esos establecimientos que hizo que muchos juegos se establecieran en ciertas cosas, como tener los ocho mundos. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que después de Mario Bros. Todos los juegos intentaban tener ocho mundos. O tener varios mundos, ¿no? O por si Batman tenía, creo, cinco nada más. El de NES. Creo que sí. Creo que sí. Y dividirlos en subniveles, te digo, dejar de usar y hacer tanto fases, negro. Sí. O sea, eso hacía muy vistoso a Mario. O sea, la verdad, para hacer 8 bits, tú lo ves y dices, güey, esa cosa está bien cabrona. No, y aparte el tema musical, ¿no? Toda la música de Mario Bros. Rompió son como madres. Cuatro temas. Ajá. Güey. Pero, güey, ¿cómo te llegaba? Está bien chido. Y salen personajes ya reconocidos a lo largo ya de toda la historia de Mario, que son exactamente los Koopa para Trupa, los Goombas, Bowser o Koopa, que su nombre viene según Shigeru Miyamoto de que se le cayó un pedacito de pan a la sopa. Ah, sí. Sonó Koopa y dijo, ah, así se va a llamar mi madre. Son los pinches japoneses raros, ¿no? Que escuchan ahí que los ratones hacen chu y que ¿por qué? El corazón hace doki doki y no sé qué tantas mamadas, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sale Mario, bueno, Mario. ¿De dónde dices que viene eso? ¿El nombre de qué? Y la Princess, que en ese entonces, pero no me acuerdo si se llamaba Princess, bueno, aquí en... Era Princess Toadstool. Toadstool. Pero aquí en... No me acuerdo si era traducción pitera de España, pero le decían la Princesa Zeta. Zeta de hongo. De hongo. No, sí. Zeta de... No, de Zeta y Mara Salvatrucha. El nombre, te digo que viene de que se le cayó un pedacito de pan, alguna mamada a la sopa y fue una copa cuando cayó. Ah, copa. Es que aquí viene, ya saben, en Almighty Wikipedia, motherfucker, que el nombre viene de un guiso tradicional coreano. Ajá, eso, esa es la expresión que sabía. Gukbap. Gukbap, ajá. Le gustaba el nombre, entonces medio lo transformó y el se convirtió Koopa. En Koopa. Y que curiosamente en Corea, cuando llevan los juegos localizados, Bowser se llama Gukbap. Así de pinche raro, ¿no? Pues quién sabe cuál sea la versión original. Total, hay quien se llama. Vamos a llamarle su pueblo. Vamos a llamarle a Shigeru Miyamoto en este momento. Saca el teléfono. Oh, yeah. Hi. Akatsura. Ay, Shigeru Miyamoto. Akatsuki Nanko Casio. Mario Brothers. Ah, Mario Bros. Abruelo. Señor Miyamoto puede decir mitocondria. Mitocondria. Y a ver, diga abuelo. Abuelo. Nunca van a dejar pasar, no, pobre chat. Esos chistes son muy buenos. Pero bueno, digo, hay muchos conceptos que manejan aquí. O sea, también todos los plataformas que siguieron después siempre tuvieron que tener un nivel de hielo. Creo que en Mario Bros. 1 no hay de hielo, pero no, creo que se metió en el 2, después, sí. En el 3 y 2. Bueno, en el 2 americano, sí. Bueno, es que podemos hablar del 2. Ahorita hablamos del 2 americano o el Doki Doki Panic. Ajá, y Doki Doki Panic. También manejaron el nivel Doki Doki acuático Panic. Que se volvió muy Doki obligatorio. Doki Doki Panic. El tener los jefes. Doki Doki Panic. Doki Doki Doki Doki Doki Doki Doki Doki Doki Doki Panic. Perdón, ya. No puedo evitar. Los niveles de castillo, porque nunca entendí por qué teóricamente Bowser tenía castillo. Es un chingo, tiene verdad. Exacto. Es un rey Koopa. De hecho, mamadas, güey. Sí, de hecho, según yo, mira, de acuerdo a lo que más o menos decía el manual, que se supone que Bowser, bueno, King Koopa, lanzó un puto hechizo para convertir a todos los hongos del reino en ladrillos, exactamente. Y estos pinches ladrillos son los que se vas encontrando ahí. Todo ese puterío de bloques que te encuentras, se supone que son hongos transformados. Entonces, a huevo. Entonces, Mario se supone que va a salvarlos. Entonces, yo creo que decapita por ahí a uno y crece, ¿no? Chingo. Bueno, los castillos en los que van se supone que son de la princesa Toadstool. Ah, ya. Hasta donde yo tenía entendido. Castillos. Para que vean, no mames, un reino muy grande. Cosa más grande. También los secretos en los juegos. O sea, ese detalle de encontrar niveles secretos o cosas escondidas dentro del nivel. O sea, como la clásica primera vida extra que te encuentras justo en el pie de la montañita. Antes del primer barranco. Del primer precipicio. El hecho de tener warps para avanzar rápido el juego. Porque en ese entonces, señores, el Mario Bros. Lo acababas de una sentada o no lo acababas. O dejabas prendido tu NES todo el día y tu mamá te regañaba. Sí, no es que nos regañaran por eso, a ninguno de nosotros. Bueno, a mí sí me regañaban si dejaba el NES prendido toda la noche. A mí también, eso hacía que no se dieran cuenta. Sí, tenías que dejarlo prendido y aparte con algo tapar el LED. O bueno, en ese entonces no sé si era... No había LED, mi tele no tenía LED. Era un poquito que te demostraba que el juego estaba prendido, el aparato. El NES tenía su foquito. Es que yo el primero que tuve era un Family. De esos, bueno, porque aquí llegó mucha piratería en un pueblo bicicletero. No, yo bueno, era un Family. Yo sí tuve NES y el chiste era pues así como que... Yo tuve NES mucho después. Así como que ponías una caja de algo y que no se notara. Sobre todo para otros juegos. El Mario creo que sí lo podías... Yo sí lo podía acabar a lo mejor ya de una sentada si usabas los warps. Claro. Pero el Mario 3... Los warps son para pussies. Podías usar los warps, podías hacer el truco de las 100 vidas. Con de las vidas infinitas, bueno, como lo llamaran. Ajá, el truco de las 100 vidas que era con el caparazón, ¿no? Y golpeándolo varias veces para ir haciendo puntos. ¿Qué te pasa? El mítico mundo menos uno. Y el mítico mundo menos uno, exactamente. Ese es muy bueno. Que ese sí no tenía fin. No. Ajá, era eterno. Sí. Chan, chan, chan. No, no, ¿cómo es el mundo menos uno? Es la pura onda. Sí, no manches, ¿nunca lo sacaste el mundo menos uno? Nunca. Hay que atravesar la pared en el nivel 1-2. Ajá. En el nivel 1-2, cuando vas abajo en el underground, antes de llegar al último tubo para salir a la meta, rompes uno de los tubos mientras es Mario gigante y brincas hacia atrás mientras te agachas y atravesas el muro y te metes en el primer tubo y llegas al mundo menos uno. Sí, y sí salía, porque yo lo saqué varias veces. Ah, sí. Es más, ponlo ahora mismo, motherfucker. Ajá, sí. No lo tengo en emulador. Pero bueno. También se puede en emulador. ¿Qué pasa? Se vuelve un boom dentro del mundo. O así que todo el mundo dice, no mames, Mario es la mamada. Y por ende, pues deciden hacer una segunda parte que era muy similar al Mario Bros. 1, ¿no? Usaba prácticamente los mismos sprites. Usaba lo mismo de todo. Solamente que era más difícil. Aumentaron la dificultad bien cabrón. Más complejidad, o sea, ya no era tan plano como el original. Y crearon el mítico hongo venenoso que te atacaba. O te hacía chiquito. Sin darte realmente una pista de eso, entonces... Cuando vieron esta adaptación o esta segunda versión, los de Nintendo de América, que siempre han sido como muy pusis, o han considerado como muy pusis a los jugadores del occidental. Y del occidental, y tienen razón. A los japoneses los consideran muy machos porque les dejan los juegos como los programas. Y a los americanos siempre les han dejado como que versiones simples. Pero saben que no podemos venderle esto a los gringos porque no lo van a entender. Es que les voy a decir la verdad, no sé si lo han jugado realmente. El Mario Bros. 2 es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Sobre todo los últimos mundos están bien cabrones. Bien cabrones. Las pinches vasitas son chiquititas. Y pasar tantas pinches tortugas que avientan martillos entre bases y rebotando a los Hammer Bros. Está muy cabrón, Muy, muy cabrón. Y creo que ese Mario aparte salió en la unidad de disquetes del... Ajá, ya era para lo que era el disk drive. Para la unidad de disquetes del Famicom. Entonces, de alguna manera, adaptarlo era un pequeño lío. Entonces, prefirieron hacer algo y agarraron un juego que en Japón se llamaba Doki Doki Panic. Muy bueno, por cierto. Y en vez de lanzarlo como lo conocieron los japoneses, ellos lo adaptaron y le pusieron gráficos de personajes de Mario. Uh-huh. Y entonces fue cuando la primera vez que vimos a Mario como un personaje más regordete, a Luigi como más alto y más delgado. Y tuvimos la oportunidad de jugar con la princesa y con el puto hongo. Y con el hongo que conoceríamos como Toad. Uh-huh. Y la mecánica del juego cambia mucho, porque muchas veces más bien era como de subir en vez de irse a la derecha. No solo eso, porque también había que bajar, subir, y había trucos luego bien raros. Y usabas los vegetales, los objetos, tenías que jalarlos del piso y después lanzarlos. Este juego de Doki Doki Panic es un juego basado en un show de televisión japonés. Que lo sacó la Fuji TV, el cual el juego era bastante bueno. Nintendo vio mucho futuro en ese juego, que era una suerte de historia de príncipes árabes. Ajá, que hagan de cuenta un pinche Prince of Persia, que tienen que rescatar a la hermana menor de la familia. Va papá, va mamá, y no me acuerdo cómo se llaman los otros dos culeros, que son lo que hace la princesa y el pinche Toad. Mario es papá y... no, perdón, mamá es la princesa. Ajá. Y el otro es su hijo mayor. Entonces, este pinche juego, por eso van al desierto mucho, por eso hay oasis, por eso, no sé si se acuerdan de la alfombra voladora con el Pidgey, exactamente. Y las famosísimas máscaras, estas culeras, tanto las que se veían feo, que parecen como de Templo de la Perdición, como las máscaras de águila que se abren. Sí. Por eso vienen de ahí todas esas mamás. Y lo que es el personajes tan míticos como el Birdo, el Ninji. Todos estos los Shy Guys también son de este juego específico. Esos no nacieron para el mundo de Mario. Sin embargo, pues ya quedaron, los adaptaron. Se los chingaron. Básicamente se los chingaron. Bueno, y yo creo que ellos felices, ¿no? Porque si no se hubieran quedado solamente en un pinche juego que, hay que decirlo, pues no trascendió más. Pero que... el juego es muy bueno. Claro, claro. Aún así, tanto Doki Doki Panic como el Super Mario Bros. 2 son muy buenos juegos. Muy cabrón. Ajá, exacto. O sea, ahorita realmente los recordamos por eso, porque tuvieron su roce y su relación con Mario Bros. Pero fuera de eso, aún por sus cualidades, pues bueno, hubieran quedado en el olvido, ¿no? Y nótese también que aquí el villano es Warg. Que es el pinche zapote este, que es un rey también, que le da una idea muy similar a lo que es el King Koopa, pero pues es otro güey. Lo único que no sé es si en el Doki Doki Panic termina con eso de era un sueño. No, o solo fue solamente en el de Mario. En el en el Doki Doki Panic el final es que regresan al reino y todas, ves como que son estas abejitas, que están, porque si te acuerdas del final, todas esas abejitas son los residentes de ese reino, y ellos son la realeza de ese pinche reino, regresan felices a celebrar su victoria. ¿Ves que ella tenía la princesa esta mágica? Tenía la del juego original, tenía poderes mágicos. Por eso, de hecho, de repente sacabas una lamparita de Aladín. Por eso, por la temática de este tipo. Sí, exactamente. Entonces, cada uno tenía sus habilidades, ¿no? Uno sacaba más rápido los pinches vegetales para atacar. Que es el hongo. Ajá, la princesa volaba. Uh-huh. El Luigi salta mucho más largo y más lento. Ajá. Y el Mario es el más equilibrado, o sea, es el que corre más o menos buena velocidad, saca buena velocidad y salta bien. Exactamente, ¿y qué es lo que pasa posteriormente? Pues bueno, también se vuelve un hitazo. Déjame te digo una pequeña cosa de mi niñez. Yo por mucho tiempo no sabía que podías brincar más alto. ese podercito de que te agachabas, lo descubrí años después de que había acabado el juego incluso. Así de, ah, no mames, no sabía que se podía hacer eso. Y así de un momento, de repente, ah, chinga, está parpadeando, ¿por qué parpadea? Ah, no mames, salta y fue, ah, no mames, qué chingón. Fue cagado. Yo en particular nunca jugué Mario Bros. 2. Yo lo tenía. Yo también. Hoy en día también sí lo tengo, pero si me pongo a pensar, nunca lo jugué en su época. Yo, para mí siempre fue como un eslabón perdido, o se me hizo menos popular, porque aunque las imágenes de Mario Bros. 2 eran bien comunes, que era ver sí. el Mario con el nabo ese en la con mano. Con el honguito. Nunca lo pude jugar en su época, nunca encontré un lugar donde rentarlo, donde comprarlo, y yo normalmente siempre hacía el salto de Mario Bros. 1 a Mario Bros. 3. Yo Mario Bros. 1 los voy a comprar, que nunca lo acabé. ¿Nunca acabaste Mario Bros. 1? ¡Get the fuck out of my house! Pues es que, no, en su tiempo, fíjate que... Puta madre, ¿cómo acabé Pato Aventura? Pero en su tiempo no lo acabé. Acabé muchos otros, pero no acabé. ¿Y acabaste Pato Aventura con el final, chingón? Sí, claro. Ah, excelente. Lo acabé como 1,000,000,000 de veces. Mario Bros. 2 sí lo acabé, Mario Bros. 3 sí lo acabé, Mario Bros. De Super Mario Bros. De... El 4, pues, también lo acabé como 10,000,000,000 de veces. ¿Cuál 4? El Super. El de Super, ajá. En Super Mario World. Super Mario World, ajá. Pero bueno, el chiste es que nunca lo acabé. Pero bueno, se vuelve un hitazo el 2, de nuevo, sin importar la versión, porque a los capos también les gustaba su versión. Sí. Pero también ellos tuvieron el 2, americano, el cual llamaron Super Mario USA. Exacto. Que fue de esas primeras veces que donde se hacía la... El regreso, como el ver el Final Fantasy VII International. Uh-huh. Por lo mismo hubo una caricatura, no sé si te acuerdas. Esta caricatura que pasaba en los 80s de Mario, que empezaba con Mario. La Super Mario Bros. Show. Ajá, con Mario y Luigi. La Super Show. Mario y Luigi, ¿no? Y ya sí. eran las aventuras de Mario Bros. Y se basaba en Mario Bros. 2. Era más basado en Mario Bros. 2 y después porque hubo una caricatura basada en Mario Bros. 3, pero fue menos popular. Sí. Duró mucho menos y era más escasa de ver. Y esa estaba más apegada a lo que para mí era la estética de Mario y siempre quise ver. Pero no, creo que lo pasaban en el show de Xuxa en medio de la... Ay, creo que sí, güey. Ay, Xuxa. De que violaba niños. Por favor, Xuxa. Xuxa, violame. Ay, no, te quiero, pero no quieras, Xuxa. Xuxa. Ha sido de Xuxa. Se dio la bebida y perdió el trabajo. Pero eso está el internet. Después ya llegamos a Mario Bros. 3. Ah, qué buen juego. Mejor juego, yo creo, del NES, güey. Del NES, sí. Sí. Y Mario Bros. 3 pues, también te traía nuevas cosas, ¿no? Traía el traje de Tanuki. El manejo de trajes en general. Sí, o sea, de ranita. Era el ranita, el tanuki. La botita. La botita. El de Hammer Bros. El tanuki aparte se convertía en estatua. Sí, haces hacia abajo y ve. Es que acuérdense que había dos, porque había la hojita. Ajá. Que te daba las orejitas. El Mario. Ajá, te daba las orejitas y la cola y tenía cierto poder ahí como limitado. Pero el tanuki era como más difícil de conseguir. Ahí te volvías invencible cuando te volvías piedra. Estaba la ranita. Estaba bien vergas para nadar. Para nadar, la botita. Que podrías pasar sobre las plantitas estas negras y otras de naves y los piquitos. El de Hammer Bros, te digo. El de Hammer Bros. El de Hammer Bros. Seguía por lógica la clásica flor. Para lanzar fuego. Y el hongo, ¿no? También aparte. Y la estrella que ya dabas marometitas. Y estaban las. Ya bueno, también los Warp aquí era. Conseguías las flautas para llamar al remolino y largarte a la chingada. A ver, una trivia. ¿Cuántos mundos tenía Mario Bros? Eran 8, ¿no? 9. Eran 9 porque eran 8 hijos, ¿no? No. Eran 7 hijos. No, son 7 hijos. Y Bowser. Tiene 9 mundos. El mundo de los tubos, de la flauta, de los warps, es el mundo 9. Ah, porque hay un mundo de como ahí fuera dice, del tiempo, ¿no? No, pero ahí dice. Ahí dice mundo 9 abajo. Aquí otra de las cosas que agregó es que tenías la opción de pasar algunos niveles y algunos no, porque tenías mapa. Ah, no sí. había batería, pero había mapa, entonces podías decir, ay, me puedo ir al nivel 3 o al 4 y después de ahí me voy al 5 y había jefes intermedios. Cada mundo tenía un tema específico, más específico que los mundos versiones anteriores. Entonces primero ibas a los bosques, luego estabas en el desierto. ¿En el desierto cómo se llamaba? Kupafari. Kupahari. Ah, chinga. El desierto no Kupahari. Que sale en Mario Bros. 3 y sale hasta en la película. Ah, mira. El desierto Kupahari. El 3 ahorita no me acuerdo exactamente. Ah, el 3 era de agua, el de Wendy ocupa. Ajá. El 4. Era de Roy y era cuando donde todo era gigante. Ah, el 4, uh-huh. Mundo todo era gigante. En el quinto no me acuerdo. Tampoco. Ah, el mundo 4 era bien vergas porque todo era grande. No, era el de 6. ¿El quinto no es el de las nubes? Que empiezas abajo y tienes que ir a una torre como torre en espiral y luego llegas a las nubes. Ahorita no me acuerdo exactamente de todos esos. También, como dicen, otra cosa de lo que ya estamos hablando es que nacieron los personajes que hoy en día se llaman Koopalings. Los pero Koopalings. En ese entonces eran los hijos de Koopa. Porque oficialmente ya no son hijos de Koopa. Ahora el único hijo de Koopa es Koopa Junior. Nah, el cual es una caca. El cual es una extraña cosa, pero bueno. En el manual sí dice que son sus hijos. Pero también me acuerdo que hace poco, pues ya sabes, retcons dijeron, no, siempre no. Son güeyes privilegiados ahí de su jerarquía, pero si su único descendiente es el Bowser Junior. Es el Bowser Junior. ¿Con quién lo tuvo? Sepa la chingada. Bueno, entonces estamos en el Mario 3, ¿no? Bueno, estamos en el Mario 3. A ver, ¿cuáles son los 7 Koopalings? Ya que te los digo, a ver. Iggy. El jefe originalmente del mundo 7. Ajá, Lemmy Koopa. El del 6, ¿no? No, Lemmy es el del 1, es el más chico. Es el. Ajá. Sí. Luego está Roy Koopa. El del 5. Ajá, que es el. Es el del 4. Es el del mundo gigante, el que tiene la cabeza rosa. Ajá, con gafas. Los gafas de Iggy Koopa. Que es el del 3. Ajá, que es el que está como loquito. Con el cabello azul. No, de colores. Es que hay tres que son muy similares. Lemmy, Iggy y Larry se parecen de a madres. Sí. Yo siempre confundí a Roy con Morton. No mames. Wendy Koopa, que es la única fémina. Morton Koopa Jr., que es el que tiene la cabeza plateada. Ajá, y que tiene una estrella en el ojo, ¿no? Como de Kiss. En Mario Bros. 3 sí tenía la estrellita. Mira, en el manual de Mario Bros. 3 vienen las imágenes oficiales de cada uno de esos mundos. Y te da un tipo, te dice algo al respecto de ese mundo en el manual oficial original. Y Larry Koopa. Bueno. Cada uno de esos tenía un set, ese pinche báculo. Tenían su cetrito mágico. Y bueno, como se imaginaban, pues había que derrotarlos. Cada quien tenía su mecánica. Y sí, tienes razón. Y ese es del manual, esa ilustración. A huevo. La mismita. Ahí está. La mesmeta. Sí, o sea, estos güeyes más bien dejaron de ser usados. Después del World. No, porque salían en el de. En el que usabas la. Regresan en Yoshi Safari. Ajá, Yoshi Safari los usa. Pero es que ya están hablando de juegos que fueron muchísimos años después. No, el Yoshi Safari salió. Fue prácticamente en el mismo año. Sí, pero eso, pero en el Super Nintendo. Y ya después de ahí tuvo una sequía bien cabrona. Sí, o sea, es que lo que pasa es que. La muerte de Super Nintendo fue cuando ya no salieron. Mira, ya nos brincamos, por ejemplo, cronológicamente hablando, ya nos brincamos, por ejemplo, también en Super Mario Land. Que es otro pedo bien diferente y bien distinto. En el cual ni siquiera es contra Bowser, ni siquiera es en el mismo reino, sino que es en el reino de Sarasla, se llama. Que va a derrotar, a tratar de rescatar a la princesa Daisy. Que ahí es donde crea la primera. Por primera vez no vas por la pinche princesa Toadstool, sino es la princesa Daisy. Que es morenaza. Y vas, es morenaza. Y el enemigo final se llama Tatanka. O Tatanga. Tatanga. Que es un pinche marciano. Es un extraterrestre. En el cual a lo largo de este reino Sarasla, pues tienes que ir a través de varios niveles, muy similares los primeros a Mario Bros. Pero ya los demás adelante es como en un desierto, muy similar a faraones egipcios. Ajá. Sí, y tiene muchos detallitos. Y tiene niveles en los cuales Mario pilotea un avión. Y unos donde anda en un submarino. Y hay uno en un submarino, exactamente. De Game Boy. De Game Boy Tabique. Es la adaptación que se tuvo que hacer para que hubiera un Mario en Game Boy. Yo de pura casualidad. Yo lo tengo. Yo lo tuve. Yo lo tengo. Porque cuando el Game Boy Pocket salió, yo compré Game Boy Pocket. Yo nunca tuve realmente Tabique en su tiempo. Ahí sí. Pues cuando lo compré mucho después, nunca tuve dinero para el Game Boy. Entonces compré el Pocket. Y la verdad, pues yo nada más. El Pocket fue de las primeras consolas de Nintendo que no te regalaba cartucho. Ah, sí, malditos. Y hijo putas. Lo compré en el 96, poco antes de comprar el 64. Entonces, justamente en ese momento mi padre dijo, ¿y no viene con juego esa mamada? Y digo, no, pero no hay problema. Ahora sí que dije, pues ya que ya me chingue, voy a ahorrar lo más que pueda para comprar un juego. Y esa vez se enojó tanto conmigo y del coraje me fue y me compró el juego más barato de Game Boy que se encontró. Estoy tan encabronado contigo que te voy a comprar un videojuego. ¿What? Cuando los jefes se encabronaban, me daban cinturonazos y me mandaban a mi pinche cuarto. Sí, sonaba muy similar al mío. Mindfuck. No me imaginaba que alguien te pudiera vender en ese entonces una consola sin un juego. Para los que no entiendan realmente, cuando una consola antes salía, desde el día de salida te regalaban un juego. Era la tradición de Nintendo, que se perdió más o menos con el PlayStation, o en este caso con el Game Boy Pocket. Entonces mi padre me regaló el Game Boy Land, el Mario Land. Super Mario Land. Super Mario Land. Y estaba muy divertido porque sí era jugar Mario Bros. Realmente hasta cierto punto en un portátil. Y sí lo acabé y sí se me hacía muy pinche divertido. Este juego fue desarrollado por un third party, no fue desarrollado por el mismo equipo de Nintendo. Esa es la razón por la cual varió tanto lo que era la situación. Incluso aquí en este juego las vidas no eran el famosísimo hongo que teníamos o que conocíamos, sino era más bien un corazón, ¿no? Una estrella, no me acuerdo. Oye, y no hay saludos de los pinches fanáticos. Bueno, ahí va, a ver, David León dice, de los primeros juegos que... Perdón, de los primeros que jugué, el primer juego fue el de Twin B. ¡Ay, qué buen juego el Twin B! Esa cosa es mítica. Sí, bueno, seguido de Mario, hasta Paper Mario, de ahí mandé a la fregada Nintendo y ahora soy Xbox. Estás bien pendejo. Ahora soy Xbox y actualmente me llama la atención el PS4. ¿Sabe? ¿Qué era el Twin B? Twin B era un juego de scrolling de navecitas, güey. ¿Cómo se llaman estas de naves? Shooters. Un shooter. Era un pinche shooter en la cual se podía jugar de dos al mismo tiempo, muy movido, en el cual van dos navecitas con bracitos, literalmente, disparando. Y golpeas a través de las nubes y salen campanitas que les vas rebotando y las agarras y te dan power-ups. Está bien chingón. Lo más chingón de ese juego es que si juegas de dos, te unes al otro, o sea, los tomas de la manita y les dan poderes y avientan balas más grandes chingones. ¿Eso qué tuvo que ver con Mario? No sé, pero está muy chingón ese juego. Ah, bueno. Yo también dije, pues, ¿qué onda, no? Jorge Espinosa dice, hablando de Mario Bros. En el Mario 64, ¿qué tanto ha tardado en llegar con el último Bowser? ¿Qué tanto ha tardado en llegar con el último Bowser? Yo tardé como 3 horas. ¡Ay, mamón! Yo creo que menos. Híjole, la neta no sé, yo Mario 64 fue el último Mario que jugué. ¿Neto? Sí, no mames. El último Mario que jugué fue el Mario 64. Qué loco. En forma, o sea, fuera de Mario Kart y Smash Bros. Bueno, Mario, yo sí jugué el... Yo te puedo decir que los Marios he jugado, yo creo que todos, incluyendo el Mario's Missing, incluyendo es el Hotel Mario Asesino, pero el de Fun with Letters y Fun with Numbers también los he jugado, y no de la verga, pero en forma, pues sí, del Super Mario Bros. Wii U, el de año de Luigi también lo jugué ahorita hace poco. El Super Luigi Brothers, ¿no? Ajá, y el... Ah, no he jugado el Super Mario 3D Land, 3D World, ese no lo he jugado. Pero el 3D Land sí, el de 3DS está bien. El de 3DS. Está muy bueno, te lo presto si quieres, está muy bueno. Mario puede ser. Después jugué el Mario and Luigi Superstar Saga. Esas cosas son mágicas, están bien chingonas. No mames, nada más jugaste ese, no jugaste el Partners in Time, ni el Inside Mario Story, ni el Dream Team. No mames, están bien buenos. Yo más quedé de Mario durante una temporada. Ahorita ya se me está quitando el hastío, pero sí me duró una muy buena temporada. No mames. Mira. También quiero. No me acuerdo cuánto me tardé, porque creo que lo cargué una vez y ya. Bueno, también por lo que dice, pues me imagino que él juega como lo que le llaman luego speedruns, ¿no? O sea, porque también. Sí, sí. No. 3 horas, no sé, yo creo que sí hice un poco menos, pero ya tiene mucho rato, güey. O sea, la primera vez, pues no mames, te tardes meses, ¿no? Jugándolo. Ajá. Yo, por ejemplo, nunca he jugado speedruns, no me gusta jugar speedrun. Entonces, pues, yo sí llegué al pinche Bowser final, pero yo creo como a las 2 semanas de tener el juego. Así de, vaya. ¿O más? Pues no sé, el speedrun más rápido que hice, yo creo que me tardé como 12 o 13 minutos en acabar el Mario Bros. 1. Pero así es en putiza loca, corriendo para todos lados y por todos los warps. Lo más cercano que yo he tenido en speedrun fue cuando me enteré cómo sacar el Stealth Camouflage en el Metal Gear Solid 1. Y me aventé medio juego como en 3 horas. Porque dije, fuck it. Si te rindes en la tortura, te dan el pinche, camuflaje. Así el pinche, ocelot. Ahora sí, te vamos a torturar, a ver cuánto aguantas. Yo no me rindo. Ya, y muere, cabrón. Con eso. Neto, vamos a matar a Meryl, mátenla, es más. Ya les hice su chamba. Denme mi steel camo, putos. Bueno, ten, Snake. Y yo dije, fuck yeah, steel camo, motherfuckers. Yo creo que... Carazo de Crow dice, gran franquicia, Super Mario Bros. Wii es la neta en multiplayer y Super Mario RPG es un buen inicio en el rol. Ahorita hablamos de eso, porque sí, Mario RPG se va a tardar un rato, ¿eh? Alba Mendoza dice, Mario Bros, Doctor Mario, corazoncitos, y Super Mario RPG, uff, mis favoritos. Sí, sabes, a porra. A veces, ¿eh? Luego a le veces gusta el FIFA. Sí, a veces juega. A veces la caga, pero aún así la queremos. Sí. Luego Sergio Eusebio dice, saludos sagas, de los dos juegos de Mario que el que más me gustó fue el Mario Bros. 2. Y ya que estaban muy fumadas sus misiones y mis personajes favoritos para ese juego era el honguito. Ah, el pinche Toad. Luego el pinche Iki. Así, pinche Iki, así se llama. ¿Qué dice? Actualmente Mario Gatito es de los mejores juegos de Wii U. Un 9.5 sobre 10. No mames, ese se me hace tan estúpido el concepto del Mario Gatito. Pero sí dicen que es muy bueno. ¿De qué? ¿Del 3D World? Yo creo que sí. Es donde que está el Gat Mario, sí. Es como, es donde el único... Está padre, se escala. Pero el único power-up es el puto gato. No, Pero el más común más? Y el más llamativo así de acá. Bueno, también es viable, ¿no? Pero si se me hace tan pendejo. Pero es que se vuelve a la vieja escuela de Mario. Y eso es lo que a mucha gente le gusta. Exacto. La verdad. Muy bien, Espérate, David García también dice. Digo, el pinche Iki. También dice: Super Mario Bros. 3 fue mi primer juego para NES. Pues creo que el de varios. La verga. Creo que ya al final sí hubo paquetes con Mario Bros. 3. Ajá. Porque si no, no me imagino a alguien sin Mario Bros. 1. Sí. No me imagino a una persona sin Mario. A menos que también lo hubieran comprado de reuso, ¿no? De alguien que hubiera desechado el Mario Bros. Sí, 1. Y sigue siendo de mis juegos favoritos de plataforma. Pues sí, la neta es que sí, Mario Bros. 3 rifaba bien chingón. Sí. Carlos Medrano Martínez dice: mándenme saludos. Saludos. A huevo. Y díganos a cada uno de ustedes, perdón, su juego favorito de Mario. También díganos si creen que Nintendo seguirá teniendo futuro o le sucederá lo mismo que a Sega. La posibilidad de que a Nintendo le pase lo mismo que a Sega es aún muy remota. Tiene franquicias muy fuertes todavía como para seguir compitiendo en el mercado. Ahorita, por ejemplo, con Splatoon, sí. Splatoon les fue muy bien. En Japón, medio día valió verga todo, o sea, ya no hay. Se tumbaron los servidores. O sea, sí fue exitoso. Ya sí, chido. Es muy bueno. Se veía desde el primer E3 que lo mostraron, se notaba que era buenísimo. A mí se me hacía lo más pinche genérico del universo. Se ve divertido. A mí se me hacía el shooter con pistola, con pintura. A mí también se me hacía bien genérico, era un shooter así como un shooter ñoño para porque no podías mostrar sangre en el Nintendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que aunque se vean ñoños, ajá, a nivel de juego son mejores que cualquiera de los otros juegos de shooters. No sé, no soy fan de los shooters, pero te lo creo. Pero yo estoy diciendo que son buenos. En general Nintendo es jugabilidad. Ajá. Sí se ven bonitos y se ven tiernos, pero nunca son juegos ni demasiado fáciles, ni son juegos para cualquiera. La ventaja es que Nintendo siempre piensa en cómo hacer que el juego sea más interesante, no tanto que se vea gráficamente más realista ni nada de eso. Pero bueno, eso también podemos hablar luego un día sobre netamente como la política de forma de Nintendo. De exactamente, pero el chiste es que Splatoon pegó, fue un hit. Entonces ahorita yo creo que Nintendo no se va a morir. De acuerdo que si lo jugamos sí nos metemos un rato. Yo creo que sí es muy divertido. El juego es muy bueno, es muy divertido. Yo probé bajé la demo y probé el beta porque hubo 2 días el pasado fin de semana. Ah, sí. Y está bien divertido, pinche juego. A ver, ¿sus juegos favoritos de Mario? A ver, ¿quién empieza? Doctor Hill, ¿tu favorito de Mario? Híjole, yo creo que a mí el Bowser Inside Story y el Super Mario Galaxy están bien chingones, ¿eh? Bueno. Están bien chingones. ¿Cuáles? El Super Mario Galaxy y el Bowser Inside Story, que es el de 10, están bien chingones. Me estaba colgando la pierna, no crean que me estaba orgasmeando. Vámonos a la verga. Pues en mi corazoncito sigue bien clavado el pinche Mario 64, de lo más pinche verga del universo. Y después ya por fin, después de muchos años, me puse a jugar el Mario Galaxy. ¡Qué buen juego! Está muy bueno. Sí, está cabrón. Hay cositas que me cayeron muy gordas. Agarrar estrellitas con el control. No tanto, ¿sabes qué? Se me hizo muy pinche pendejo. Que por ejemplo, me gustaba que en Mario 64 Mario soltaba putazos. Ah, sí. Entonces él tenía golpe, golpe, patada, ¿no? Y hacía sus combos. Y por eso tenía su spin attack y otras cosas, ¿no? Entonces como ahorita Nintendo ya es más, es todavía family más friendly. Family friendly, siempre lo ha sido. Pero incluso te das cuenta cómo van cambiando tendencias, ¿no? Entonces, la verdad, me choca muchísimo que en el Mario Galaxy, eso sí, el único ataque que tienes es el spin. O sea, el Mario ya no suelta putazo. Uh-huh. Solo hace spin. Y digo, ay, se me hace como muy mujigato, la verdad, de parte como de ellos. Como que se decayó, ¿no? En vez sí, de evolucionar. Exacto, en ese sentido, como que siento que se contraen y lo hace como, ay, demasiado fresa en algún sentido. Que digo, ¿qué pasó, Mario? Era chévere. El juego es muy bueno, pero sí me cae muy gordo eso de ¿por qué no das putazos, Mario? Así de, pégale, motherfucker. Ajá, y no, es de, ¡ah! Oh, y gira y suelta, casi casi le sale un pinche arcoíris, ¿no? Y digo, no tengo broncas con los putos, ¿no? Bueno, con los putos sí, con los gays, ¿no? Pero sí digo, siento que perdí un poquito de actitud, pero juegazo. Sí. Yo, el Mario 2 y el Mario RPG son mis favoritos. Yo coincido contigo, el Mario RPG, más que nada porque mi género siempre fue el RPG, pero no lo descubrí hasta que jugué Mario RPG. Y me encanta cómo tenía muchos detalles de la cultura que ya había previa de Super Mario, o sea, la forma en la que eran los personajes antes, hacía chistes sobre el estilo de juego de Mario, y tenía ese estilo de RPG que aún hoy en día cuando yo veo que uno de mis monos está atacando, intento dar el siguiente porque siento que va a haber timing. Siempre lo hice en Final Fantasy VII, siempre lo hice en Final Fantasy Tactics, porque lo hacía Mario en Mario RPG. Me encanta Mario RPG, aún lo tengo por ahí. Va. Bueno, a ver, Carlos Medrano Martínez dice, mándeme saludos. Ah, no, perdón, si ya lo habíamos dicho. Saludos a mí otra vez. Christopher. Sí. Christopher Rock and Roll Tattoo dice, como que ya se la jalaron queriendo hacer el arroz de todos los moles. Salúdenme. ¿Qué significó eso? No sé, yo supongo que ha de decir que hablamos de todas las cosas, pero siempre lo hemos hecho. En el Saga Podcast siempre hemos hablado así de, ay, vamos a hablar de películas, hoy de videojuegos, hoy de... De hecho, la próxima cromos. Semana hablamos, vamos a hablar acerca de las máscaras más populares, de cremas para las hemorroides. Sí, a juego. Saludos a Christopher Rock and Roll Tattoo. Saludini. Yo creo que se refiere más bien a que todo el mundo habla de esto, de Mario, y nosotros no lo habíamos hecho, pues, no sé, está chido, ¿no? Total. Nada. Nuestra opinión. Dije huevos y se acabó. Y próximamente. Y no me retracto. En Saga Podcast. Ese episodio donde se escucharán todos los. Próximamente en el Saga Podcast de la maldad que no hemos hecho. Próximamente en el Saga Podcast. Kung Fury. Y bueno, a ver, último saludo de esta ronda de saludos. Víctor Pérez Pérez dice: saludos, sagas. Saludos. Saludos, supongo. Mi juego favorito de Mario Bros. Es el Mario Bros. 3. Muy bueno. Sí, la neta, sí. Un gran clásico. También les puedo decir que Mario Bros. Es una de las primeras franquicias que tenía cosas padres para descubrir, como los atajos para saltar entre mundos, las vidas casi infinitas que podías hacer en el primero. Huevo. Y ajá, cuando saltabas sobre la tortuga, ¿no? Que bajaba las escaleras, etcétera. Sí, a huevo. Etcétera. Ese era, pues es que la neta, el Mario, en sí, pues es parteaguas de la historia de los videojuegos. O sea, no puedes hablar de los videojuegos sin no poder hablar de Mario. Hay géneros que tienen su forma y su concepto netamente de algún juego de Mario. Sí. O sea, la plataforma 2D y la plataforma 3D se derivan de Mario y de Mario 64. Sí. Y antes de Mario no había prácticamente juegos de karting. No, pues de hecho Mario inventó el karting. Mario inventó el karting. A huevo. Los juegos de party casi todos se basan también mucho en lo que Mario Party. En el Mario Party. Y pues, bueno, fuera de eso, no me imagino otros conceptos de juego. El concepto de vidas, el concepto de no siempre tener que disparar para ganar un. De los trajes, ¿no? Como tal. También. De ganar ese tipo de habilidades así a través de un traje. Los manejos de control, o sea, el control de Mario 64 aún es un estándar para hacer bien un control sin que te pierdas rápidamente, sí, ¿no? Sí, Simón. Entonces, pues bueno. En cuanto a eso, ¿a qué juego nos saltamos? Ya pues a Mario World. ¿No? Llegamos a Mario World. Mira, me encontré una infografía que nos va a servir muy chingona, que nos va a servir mucho de guía. Uh-huh. Estamos ahorita ya en el año 1991 y ya está. ¿Dónde está Super Nintendo? Exactamente, donde está el Super Mario World. Hay que meterle speed porque faltan un chingo. Sí, faltan un puterísimo, déjenles platico. Es que son un chinguero de Mario, Son un chinguero, pero vamos a decir lo importante. Vamos a hablar de lo importante de Mario World, ¿no? Mario World, lo importante, aparte de que gráficamente se veía más bonito y era el juego que te regalaban cuando te comprabas tu Super Nintendo, es que hacía la aparición de este personaje llamado Yoshi. La huevo, Yoshi el dinosaurio. En el universo de Mario. Ajá. Porque ya había Yoshi's Cookie. ¿Antes? ¿Fue antes? Nintendo, sí. Neta, no me acordaba. No, yo tampoco sabía hasta después que lo investigué. Yo pensé que era alrededor. Salió el mismo año. Lo que pasa es que el Yoshi Cookie, el Yoshi Cookie salió un año después. Pero el de juego de Yoshi, que es el de NES, el de Game Boy, perdón. Ah, también hubo NES. NES también. Yoshi. Ajá. El primero fue el de Game Boy y después fue el de NES. Que es básicamente un juego donde van cayendo los pinches enemiguitos y va el pinche Yoshi ahí. Lo fueron desarrollando a la par del Super Mario World, por eso salieron al mismo tiempo, ¿sale? En el mismo año. Sin embargo, el concepto de Yoshi, ya en múltiples entrevistas de Shigeru Miyamoto posteriores, él lo buscaba, lo pensaba desde el primer Mario World, desde el primer Super Mario Bros. Pero no había la capacidad para manejar. No le dio la capacidad exactamente el sistema para poder hacer eso. Hay por ahí varios bocetos del mismo Shigeru Miyamoto, de los primeros Yoshi. Imágenes Yoshi, que parecía más bien una orquid, una avestruz. Parecía un chocobo. Ajá, parecía un chocobo básicamente, pero era un dinosaurio. Así muy muy similar, pero ya ese culero ya lo había pensado desde hace un chingo y hasta el pinche Super Nintendo le pudo dar las capacidades del sistema para sacarlo. Exactamente, y este personaje pues se vuelve súper clásico, ¿no? Para dentro de la saga de Mario Bros. Uno de los personajes más icónicos, como sabemos, es el pinche de dinosaurito dinosaurio dragón loco, raro, que come todo lo que se puede se encuentra y se lo mete a los hocicos. Cambia un tantito la dinámica del juego, ¿no? Porque Mario World no es tan distinto a Mario 3 en algunas cosas, pero la ventaja es que como que lo aumenta. Por si te acuerdas de los Bullet Bills gigantes. Ajá. Banzai Bill. Los Banzai Bills. O sea, a mí me sacaba de onda ver un gráfico tan grande en la pantalla. Y era porque pues era el demo de lo que hacía el Super Nintendo, ¿no? Así de, miren putos que sí cambia, la consola cambió por algo, ¿no? Ajá. Los mundos eran más grandes, eran como más movidos en el aspecto de que no todos tenían los mismos números. Había castillos secretos, niveles secretos, los dos mundos especiales, tanto el mundo del Star Road, que era realmente si lo encontrabas el mundo era especial, que ya te estabas esforzando, y ni se diga el mundo especial, que aparte tenía los niveles. El, para mí, me costó mucho trabajo el segundo nivel del especial. ¿Tubular? Tubular. Era muy, muy difícil, pero estaban pero chingados. Ya el día que pasé tubular, güey, ese mismo día acabé el mundo especial. O sea, todo lo demás me valió verga a comparación del tubular. Todo lo demás era una pendejada. Todo lo demás para mí era una pendejada, güey. Pero bueno, ¿algo más que quieran decir de...? Pues rápidamente, que ese mismo año también salió NES Open, que es este juego de NES, valga la redundancia, donde en la portada sale Mario dándole así... En el pinche juego de golf. Ahí está, por si no tienen la duda de cuál es. Seguramente han visto la imagen en muchos lados. ¡Uy! Sí. Y de hecho, bueno, ese traje. Ese traje no, de Mario sale en el Smash, ¿no? Como alterno. Ajá. Ah, sí, mira, y no lo había relacionado. Sale ese trajecito. Sí. Tienes toda la razón y no lo había relacionado hasta que lo mencionas ahora. No se lo pusieron nada más para decir Mario es súper americano, sino que es una referencia súper oscura. A un pinche juego bien viejito. Pero va, entonces, bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué otro Mario importante? El siguiente año, que es en 1992, sale algo bien chingón que fue Super Mario Kart, que es lo que mencionamos hace ratito, y Mario Paint. El Mario Paint estaba bien vergas. El Mario Paint fue una cosa bien hermosa para muchos de nosotros que no teníamos acceso a una computadora. Correcto, fue la forma en la que yo aprendí a usar el mouse. Yo nunca había sabido para qué podía servir esa cosa hasta que no jugué Mario Paint. Yo no nunca en mi vida he jugado Mario Paint. Estás bien loco, está bien chingón. Es divertido, pero sí, prácticamente no es un juego. O sea, literalmente no, es una herramienta. Es un paintbrush. Bueno, es como un paintbrush. Con sus herramientas ahí de complemento, ¿no? Porque típico tiene el lápiz, tiene el colorear. Lo que estaba bien chingón eran los pinches sellitos de píxeles. Y me acuerdo mucho que en ese entonces éramos super fan nenes y comprábamos mucho esta revista del Gus Rodríguez, que era el Club Nintendo, y que ahí venían varios patrones para hacer y copiar en tu pinche Mario Paint. Entonces yo sí, como pinche enajenado, creaba mis Guiles o mis Chun-Lis así de Street Fighter y decía, ah, no mames, se ve como de la maquinita. Sí, porque finalmente era una pendejada que te dejaba precisamente diseñar como pixel art, ¿no? Sí. De hecho, también traía un editor de música. Un editor de música ahí con tu... Con tus cinco linecitas y te haría sonidos preestablecidos. De hecho, si buscan, quieren o no, hay una comunidad muy choncha de... Muy cabrona de esto. De personas que hacen covers de canciones en Mario Paint. Ajá, hay una aplicación, de hecho, para PC actualmente que usa los mismos sonidos que el Mario Paint. Y agrega los como dos más que le hicieron falta para hacer música choncha. Ajá. Y si hay composiciones bien cabronas. En browser gratis. Ajá. En browser también, o sea, navegador de internet ahí directo, pueden hacerlo. O sea, sí, es una suite tan creativa, tan básica... Que era tan útil para la gente que no tenía una computadora, pero tenía un Super Nintendo, que realmente aún hoy en día vemos muchos... No tenía animación, ¿no? Podías animar. Podías cosas. Hacer animaciones, pero muy, muy, muy sencillitas. Muy sí, sí, sí. Como de cuatro cuadros, cuatro frames. Y guardabas una imagen. Ay, eso era bien doloroso, porque si luego te pasabas todo el puto día haciendo un dibujo bien chingón. Ay, quiero hacer otro, pero ese ya lo voy a tener que borrar. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Intentamos tomarle la foto a la tele. Ay, sí, ya sé. Pero de aquel que mandaba a revelar el pinche rollo. Deja de eso, la pantalla de televisión... No se dejaba. No, por el mismo formato que eran las pantallas grandes, tenías que hacer ciertos cuestiones de poner una distancia y luz y de chingada para que funcionara. Es la primera vez que se menciona en forma la famosísima Toccata Song. Del pinche japonesito que es el compositor de música. Totakeke, ¿no? Ajá. La canción de Totakeke. Ajá. Creo que sí. Sí, porque le pasaba al pinche asteroidito y le picabas y ya se tocaba la canción. Tengo que matar moscas. Ah, sí. Yo jugué Mario Kart. No, pues yo para qué digo. Yo soy de cierto jugué Mario Kart. Síganle. Jugué Mario Kart y estaba bien vergas, güey. Ah, estaba chido, ¿no? Y jugaba con la tortuga. Bueno, perdón, yo sí jugué a esas cosas. No, está bien. Es el mismo. Está bien, hay pedo. Aparte del Mario Kart, del Mario Paint, perdón, salió el Super Mario Land 2, que es el Six Golden Coins para Game Boy. Juego súper chingón, porque también, aparte de que crea nuevos, power-ups como son las orejitas de conejo para flotar en el aire, la nivel gráfico es muy, muy, muy superior. De ahí vienen las putas orejas de conejo. Sí, de ahí vienen las orejas de Playboy de la princesa. Yo pensé que eran de Majora's Mask. No, son de Super Mario Land, y ahí es donde la primera aparición de Wario. Ya. Es el villano final. Después se apoderaría de la saga de Mario Land. Así es. La convertiría en Wario Land. Exactamente, cuando él lo corren del reino de que se había robado él anteriormente el reino de Mario. En el cual se supone que oficialmente es la primera vez que Mario tiene un reino y tiene un castillo propio. Va. Está raro. Así es de chingón. En ese mismo año estuvo Yoshi's Cookie, que es lo que estábamos platicando hace ratito, y salieron los dos famosísimos juegos que todo mundo odió y que están del cocol de Mario, que es Mario's Time Machine y Mario's Missing. Esos juegos fueron en base a una licencia que se hizo de Mario, y esos originalmente eran juegos de PC. Así es. Estaban diseñados para jugarse con mouse y teclado, como al estilo de Where in the World is Carmen Sandiego. Uh-huh. Y Nintendo, por idiotez, decidió adaptarlos al formato del Super Nintendo. Y prácticamente también esas sesiones están feísimas. Yo intenté jugar Mario's Missing alguna vez en Super Nintendo. Nunca entendí qué chingados estaba haciendo. Que en ese pinche juego de Mario's Missing está chingón. Porque Luigi es protagonista, obviamente, tratando de rescatar a Mario. Siguiente año, en el 93, estamos en el 93 y sale una pinche compilación súper chingona. Y jugada y comprada y buscada por todo el mundo. Mario Kart en forma. Mario Kart, pues nada más, Mario Kart es el juego de carreras de Mario Bros, donde usan estos go-karts, y es básicamente uno de esos juegos donde puedes elegir a varios de los personajes de la saga de Mario Bros, como es el Koopa Troopa, la Princesa Peach, el Mario, Donkey. ¿Qué crees que no es Donkey? Es Donkey Kong Jr., sí, cierto, el primero es Donkey Kong Jr., Yoshi, Luigi, Bowser, y creo que ya eran todos los que estaban en ese momento. Sí. Ajá, del primero. Y pues bueno, vas por... No me acuerdo si Toad. Ah, Toad, sí. Sí, ¿no? Y vas por circuitos y ya, ¿no? El chiste era, pues, lo típico de todos los juegos de carreras, ganar, ¿no? Tu carrera. Que aunque era un juego bastante bueno y revolucionario en el momento, sobre todo por este sistema de rotación del Super Nintendo que tenía bien chingón, y su anti-aliasing, no me acuerdo cómo se llamaba esa chingadera. Era el Mode 7, que era la capacidad para manejar ángulos. Ajá. O hacer transformaciones en tercera dimensión de sprites. Ándale, esa madre. Se veía bien chingón porque, no mames, casi se ve en 3D, que pues... decías, ajá, ¿no? Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que todavía el juego era muy, muy, no era tan agresivo, ¿no? No era tan pinche agresivo. Ajá. Digo, porque el que vino a romper madres y a volverlo un pinche juego pierde amigos fue el de 64. Y hablaremos después. Cabrón. Sí. Bueno, les decía de la compilación de juegos de Nintendo que es Super Mario Stars. Sí, cierto. Super Mario Stars era como que ese primer estilo de recopilaciones de juegos viejos de Mario. O sea, para la gente que no había tenido NES, comprabas esos que estaban un poco parchados, ¿no? No tenían los gráficos originales. No, tenían los gráficos originales, eran gráficos remasterizados para el Super Nintendo. De hecho, todos los juegos estaban retocados y estaban muy chingones. Y ahí es donde metieron el como extra en lo que llamaron ellos The Lost Levels, que era el Super Mario Bros. 2 original. Super Mario Bros. 2 original, que es la primera vez que todos tuvieron la chance de jugar esa cosa. Sí. Paralelamente igual el Yoshi's Cookies de Super Nintendo y el Yoshi Safari también, que era como la que el... escopeta esa, ¿no? La Super Scope. Ajá. Y así mismo para lo que era el Game Boy salió Wario Land, que es el primero después, que ya es la secuela directa del Super Mario Land 2, que es la primera vez donde juegas con Wario en el pinche juego de plataformas. Estaba muy bueno ese día, lo jugó. Es de Game Boy. El Wario Land. Nunca he jugado un juego con el Wario de prota. Porque pues no soy fan de las consolas portátiles. WarioWare. Yo sí lo tengo y está chingón. Esos están buenos. Sí, y bueno, que continúo, ¿no? Yo creo que nos podemos saltar los no creo, es que si vamos a ir juego por juego va a ser una buena chinga, ¿no? Ajá. Pero podemos ver los que rompan. Ajá, o sea, por ejemplo el Mario 64, ¿no? Que fue... Pero nada más el que sí falta es el Mario RPG. Sí. Eso ahí vamos. Pues salió el mismo año que el Mario 64, el Mario RPG. Sí, Mario RPG nació como en 96 en febrero y 64 salió en septiembre. Pues estaba en este boom de nuevo de los RPGs porque, como recuerdan, salió Final Fantasy 1 ya hace chinguero de años atrás, antes de que saliera el Mario RPG. Después de Final Fantasy y el Dragon Quest original fue como que el primer RPG en su momento en tener así un boom. Uh-huh. O sea, no había habido un boom tan fuerte y nace de la unión en ese entonces de quienes se consideraban muy buenas amigas como empresas, que era Square nada más en ese entonces. Square en ese entonces. Y Nintendo. El juego estaba hecho al estilo, gráficamente estaba hecho como al estilo de Donkey Kong. O sea, eran gráficos hechos en un computador en 3D. Pre-renderizados, convertidos a sprites en una vista de 3 cuartos. Lo que cambió fue que pues, no brincabas. O sea, que era un RPG con chistes. Brincabas para golpear los bloques. Ajá. Sí, tenías algunos movimientos. Pero el juego tenía una historia más complicada. Mucho. Se burlaba de los conceptos del Mario original. O sea, Mario nunca habla. Y Mario brinca muy alto. Y según. O sea, veías como que el inner. El inside del Mushroom Kingdom, ¿no? Por fin toda la gente del Mushroom Kingdom podía hablar. O tú podías ver pueblos. Y era muy, muy divertido de jugar. Y se basaba totalmente en la forma de jugar de Final Fantasy. ¿Sabes qué era lo que a mí me daba mucha curiosidad? Que para ese RPG metieron a personajes como el ¿cómo se llama el pinche títere? Geno y el pinche Maul, ajá. A Bowser, pues así de, Bowser va a estar en mi equipo, qué buen pedo. Digo, no me encabrono, Bowser es la hostia. Pero no estaba Luigi, no estaba el hongo, no estaba Yoshi. Decías, ¿qué pedo? Yoshi sí salía, porque salía en unas carreras. Había una sección en una isla en la que hacías carreras de Yoshi. Ajá. Hasta ahí, ¿no? Era como un minigame, era casi un pero no era tu mono. ¿Cuáles eran los que usabas? ¿Usabas a Mario? ¿A Bowser? ¿A Peach? A Mario, Bowser, Peach, Malo y Geno. Malo y Geno, ¿no? Ajá, nada más, ¿no? Y además que esos personajes, Malo y Geno, no sé si quedaron prácticamente como parte de las licencias de Square. Creo que sí. Nunca más los volvieron a usar en ningún otro proyecto. Es triste, ¿no? No, los tiene Nintendo. ¿Los tiene Nintendo? Pero pues, jamás los va a ocupar. Pues quién sabe, porque no, mucha gente se los pide para, por ejemplo, Smash Bros. O se lo pide, o sea, Mario Kart, mamás, así saliera, pues, sin pedos. De hecho, Geno iba a salir en Super Mario Kart, cuando era Mario Kart R. En ese entonces, y ya en las pantallas previas de los betas, él aparecía como personaje jugable, igual que Kamek. Pues se perdió. Porque luego se pelearon y entonces el Final Fantasy VII ya no fue de Nintendo, ¿sí? Pues, y se fue a PlayStation. Ajá. Bueno. Y de ahí viene la rama de los juegos de Mario que son de RPGs, que se están adaptando por el lado de Paper Mario como los Mario and Luigi, ¿no? Ajá, los Super Star Saga. Esos conceptos. A ver, ¿alguien quiere hablar de Mario 64? Gracias. Ok, a ver, pinche Mario 64, que en algunos momentos fue muy confundido con el Mario RPG precisamente por la proximidad del momento en el que salieron. Y por los modelos, ¿no? Porque los dos eran modelos 3D, ¿no? Que uno eran, como saben, los renders, exportados como sprites. Y en esta vista isométrica, Mario 64 pues ya era una pinche cuestión de 3D full muy completo. Uh-huh. Y pues salían más o menos al mismo tiempo, pero claro, eran para una u otra consola, ¿no? Y claro, pues el Mario 64 también, así como a Mario Bros. En los 80 había definido la manera en la que funcionaba una plataforma bidimensional, pues Mario 64 vino y dijo, a ver, perros, así se hace un juego de plataformas 3D, ¿no? Y de ahí, pues, si queremos hablar, tal vez no tanto del juego, sino de la repercusión que tuvo, pues claro, como estaba por ahí también naciente el PlayStation, pues hubo muchos juegos que siguieron sus pasos y que fueron muy exitosos, ¿no? Como por ejemplo que estuvo los Crash Bandicoot, que era un poco como la combinación entre ambos. Ajá. Porque no era un mundo abierto, pero tenías como una cierta cadena de movimiento y un mundo 3D. Pero así como mencionan los Spyro. Y los los Medieval también. Y Conker. Conker vino mucho después, pero por ejemplo Spyro. Spyro es totalmente Mario 64, ¿no? Sí. Cronoa se llama uno de un pinche. Un Cronoa es de Namco. No, es otro entonces. Croc es un juego de PlayStation, sí. Pero ese vino después. Sí, sí. Porque supuestamente iba a ser un juego de Yoshi. Simón. Que estos güeyes habían dicho, ay, no mames, nos gustó un chico Mario 64, vamos a hacer un juego con Yoshi, que sea así igual un plataformero y se lo vamos a presentar a Nintendo de que nosotros se lo desarrollamos. Nintendo les dijo que no. Y como ya estaban muy avanzados, dijeron, bueno, pues si movemos tantito a los personajes, lo volvemos a otra franquicia y se lo vendemos a otro lado. Sony. Y se publicó en Sony y el juego tuvo sus reviews y creo que tuvo una secuela, o sea, no era malo. No era malo, estaba decente. Entonces ese fue de esas cuestiones. Obviamente mundos 3D, se servía muchísimo de las capacidades del Nintendo 64, del control, el stick, la C cámara, y pues era juntar estrellitas, ¿no? Y la verdad estaba muy chingón, pinche juego. Hoy en día plataformas que salieron después de Mario 64, nadie más quiso hacer plataforma al estilo antiguo, lo que hoy sería Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Nadie lo intentó por años porque todo el mundo consideraba que era un retroceso. Hasta los Castlevania de Nintendo 64 terminaron siendo al estilo de Mario con tal de no verse como retrógradas, ¿no? Lo cual fue malo y dije, es que no todas las... Porque no gustó tanto y en PlayStation dijeron, ¡nie, Metroidvania! ¿Por qué chingados no? Porque no... ¡Fuck off! ¡Este es súper genial! Tienes que pensarlo más cuando a la hora de querer hacer un cambio tan drástico en una franquicia. Y si los Castlevania funcionaban bien en la otra forma, pues tal vez a Mario le funcionó, pero no quiere decir que a Castlevania le funcionaba, ¿no? O sea, exactamente. Además, Mario pues era menos complicado. Mario tiene una historia muy básica, ¿no? Bueno. O sea, Mario rescata una princesa, para de contar. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que, quieras o no, cada consola tiene ciertos gimmicks que como que te exigen usarlos, ¿no? O sea, sí, claro. Por ejemplo, incluso quieran o no, el Wii nunca se escapó ese estigma. Y entonces decías, ay, es que queremos usar el motion controller, ¿no? Y pues no, para todos los juegos funcionaba. Por algo el Smash, que pues, es, creo que el juego más vendido de la consola, pues no utilizaba esa tecnología, pero ni a putazos, ¿no? Decían, es que no... Bueno, ¿te acuerdas, no, ¿te acuerdas de este juego de 64 que... el Mitch Maker? Ajá, eso no usaba esos patrones. No, pero también por eso que eso no quedó un poquito condenado al olvido y al culto. Sí, ese juego era genial. Está bien, bueno. Estaba bueno. Hoy en día envejeció bien feo. Sí. Sí, es que los sprites eran muy básicos. Sí. O sea, el 64 no tenía capacidad de guardar sprites a ese nivel. Y comienzan y muchos juegos quisieron pasar el brinco, ¿no? Entonces Castlevania decías, ay, Castlevania 64 está como muy feito. Está feo. Sí. Está feito. Está bien caro. Pero era porque lo querían todo en 3D, ¿no? Y sin embargo había otros sucesores idiotamente buenos y que sin embargo no los continuaron, como, pues honestamente, el Mystical Ninja, ¿no? El Mystical Ninja Star en Vermont. De Nintendo 64 el primero, porque hubo dos en 64. Sí, que era un concepto muy, muy japonés y no pegó de este lado del charco. Quizás, pero el juego como plataformero, pues era el Mario 64 llevado al siguiente nivel, ¿no? Sí. Escenarios más variados, más grandes, mucho más detallados, cuatro personajes, la historia era botada de la risa. Tenía canciones cantadas, modos de jefes así distintos. O sea, el juego es una... es una joyita olvidada, ¿no? Pues ya de ahí, como dices, ¿no? Se desarrolló igual el Banjo-Kazooie o el pinche Rayman, igual. ¡Qué rare! Donkey Kong 64 se adaptó a ese estilo. ¡Qué rare fueron los que mejor le agarraron el pedo a la proclamación del 64! Ay, sí, bueno. El Banjo-Kazooie, el Donkey Kong, el Conker, que al final se convirtió en una cosa rara, pero... ajá, definieron el 64 como una buena plataforma para esos juegos. Y... quizás no avanzó mucho más que eso, ¿no? Ajá, y bueno, posteriormente creo que también fue para 64 cuando ya empezaron a sacar juegos como Mario Party. Mario Party inició en 64. Ajá, Mario Party, que era un juego de Se brincaba en el Mario Kart. Pero pues ya bueno, hablamos de Kart. Sale el Mario Kart 64, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos que el Mario Kart 64 fue, como tú dijiste hace rato, ¿no? El que hizo más interactivo el juego de Mario Kart, súper grosero en a nivel de pelea, de batalla. De realmente de echarle la batalla, de salirte de la pinche escuela. En ese entonces estábamos que en prepa o no sé. Ajá. Y nos salíamos a rentar el puto 64 que había y a echar putazos porque estaba muy bueno. Pero es cagado porque mucha gente que no era gamer en ese entonces se acercó mucho porque pues sí era la pinche rudeza cabrona en el Mario Kart. Es que vamos a ponerlos en contexto, no había red. Y a pesar de que nuestros monitores de tele no tenían ni siquiera 720p, estábamos dispuestos a jugar en un cuarto de pantalla nuestra partecita de Mario Kart. Y el Mario Kart venía con los cuatro, el Nintendo 64 venía con los cuatro puertos de control de default. Entonces solo era trae tu control, era compatible y el juego cambió un poquito más porque como ya no era tan plano las carreteras y... o sea, era monstruoso lo que podías jugar y lo mucho que duraba. Creo que es de los... pocos de Nintendo 64 que te obligaban a conservar la consola. Sí. Y a comprar controles. Yo nunca he sido fan del juego de carreras. Realmente me super cagan los juegos de carreras. Sí. Pero Mario Carreras, por Dios, esto es hermoso. Es hermoso, cómo no. Pero ya es la secuela del concepto, ¿no? Que nace en Super Nintendo. También otro juego que nos saltamos porque es una secuela, pero también como que respondía a otras cosas, fue el Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ah, sí, man. Que más que nada el concepto es jugar con Yoshi y ese estilo de... que es otra plataforma un poquito más complicada y que tiene un estilo de gráfico siempre adaptado a otra cosa. En este caso, en el original Yoshi's Island, estamos hablando que todo se ve como de crayones. Ajá. Y después cuando sacaron la secuela en Yoshi's Story en 64, todo se veía como retazos de tela. Uh-huh. Por cierto, siempre quise tener cortinas como si fueran retazos de tela de Yoshi's Story. Qué chido. Y ahorita viene uno nuevo, ¿no? Que todo es estambre. Ah, sí, el Woolly World. Ajá. Pero bueno, el Mario Party pues era un juego de mesa. Era como jugar turista o jugar Monopoly o algo así, serpientes escaleras, si ustedes querían. Era un juego de mesa con diferentes minijuegos en las casillas. Y el chiste era, pues era eso, ¿no? El que juntara más estrellas era el que ganaba la partida, ¿no? La partida duraba, no sé, media hora o algo así. Era en base al número de turnos, creo, ¿no? Dependiendo de cómo lo pusieras. Y ya, ¿no? El chiste es que le podías robar estrellas, las podías conseguir, armabas juegos, conseguías monedas para comprar estrellas o para ser más poderoso. Y era otro juego, pierde amigos. Era un juego pierde amigos precisamente por eso, por la competencia tan grande. Yo recuerdo mucho lo que era la pinche anécdota de que Nintendo, cuando sacó el Mario Party, tenía una promoción o eso en el cual les enviaba guantes a las personas que demostraran que tuvieran esto, que porque se aumentó y se elevó el número de lesiones en manos, que se hacían ampollas y se sangraban las manos bien culero los jugadores y culpaban a Nintendo. Entonces Nintendo les respondía mandándoles unos guantes. Por compensación, Nintendo no hizo ese juego. El original Mario Party es de Hudson. Mira qué loco. Ay, Hudson. Y también otros juegos que fueron también subsidiados, creo que era de una compañía llamada Camelot en ese entonces, fue que salieron dos más de deportes, que fue el Mario Golf y el Mario Tennis. Ajá. Que ya entenderán que es meter el concepto de Mario, de ataques especiales y personajes exagerados dentro de los conceptos del golf y del tenis. Esto ya fue en el año 2000. Por cierto, nada más para entrar en contexto. Y un año antes de esto, que es donde viene el nacimiento de Super Smash Bros. Ajá, Super Smash Bros. Que nadie lo vio venir. No, tú estabas Smash Bros. Fue un concepto bien sorprendente cuando llegó. Tú estabas muy pinche feliz acá en tu pinche casita, sin pedos y la chingada, viendo Nintendo Manía o alguna mamada. Y sale de repente eso. Y te sale un comercial, porque en ese tiempo sí había comerciales. No, yo sí lo había anunciado por Gus Rodríguez. Antes de los comerciales, sí, por Gus Rodríguez. Pero no había como anuncios antes, ¿no? O sea, pero sí salían comerciales de Nintendo en esa época. Sí, había. Y yo me acuerdo que, sí, o sea, yo conocí el juego por el pinche anuncio. ¿Dónde está? ¿De Happy Together? Ajá, de las pinches botargas acá está caminando. Bien chico, Happy Together. De repente se agarran a putazos y tú, ¿qué pedo? Y yo, no mames, quiero jugar esa pinche mamada. Yo lo que me acuerdo que fue una sorpresa fue porque de repente, o sea, en vez de como, no sé, Ocarina of Time, que llevas 3 años escuchando sobre él, de Smash no se supo nada. Y de repente en un E3 o en un Shoshinkai, y de repente te dicen, ah, sí, ya sale este juego y sale en un mes. Ajá. Oh, por Dios, qué chingón. O sea, sí lo quiero, ¿no? Pero ¿de dónde puta salió, no? O sea, fue una idea totalmente sacada del culo, güey. Y de repente ahí estaba. Yo creo que ni los que pensaron la idea del juego creyeron que fuera a pegar tanto. Fue así como de, pues sácalo, güey. O sea, así como de, pues estamos sacando juegos. Porque también nos está comiendo mucho el mercado Sony con su consola super chingona. Bien vergona. PlayStation, motherfuckers. Ajá, entonces ya ocupamos sacar. O sea, tú saca juegos a ver qué pega. Deja de ser tan family friendly. Ajá, y ya de pronto no, pero, pues, pero como dices, fue un super acierto, cabrón. En el cual les empolvaron a personajes que llevaban el retiro. No sé, a Samus, en Metroid, a Donkey Kong, que estaba en el retiro, güey. Incluso NES. Incluso al mismo Link, que su juego también ya tenía rato y no llegaba todavía el Ocarina. No, la Ocarina ya lleva. Ya hemos visto Ocarina y estamos viendo Mayuras. Pues. Ah, pues entonces se lo aprovecharon para aventarlo. Ajá. Pues que muchos personajes no tuvieron gráfico en 3D si no hubiera sido por. O sea, Samus y NES no hubieran tenido gráfico en 3D si no fuera por. Se verán. Bueno, NES se sigue brincando porque Nintendo, a pesar de todo, le vale madre, ¿no? Y la verdad, hasta los pinches mothers consecuentes. Pinches políticas. Están súper olvidados y el NES es mucho más famoso por Smash que su propio juego. Sí. Igual que los pendejos de Fire Emblem. Y hay los Ice Cranberry. Bueno, aquí de este lado del charco, en Japón sí lo supermaman. Ajá, pero aquí decías, esos pendejos, ¿qué, no? Sí, sí. Pero por eso no veríamos Fire Emblem en inglés. Exactamente. No, en parte, ¿no? Y los ocupaban porque pues, eran los monos más castrosos, ¿no? Tenían un chingo de rango, pegaban bien duro, pues traían la espada. Y decías, ay, pinche Roy y Mart, los odio, ¿no? Eran súper castrosos hasta el hartazgo. Ajá, y por eso los juegos siguen saliendo hoy en día aquí. Sí. Y yo nada más quiero hacer un paréntesis aquí rápidamente. En ese mismo pinche año salió uno de los juegos, un juego que pasó súper desapercibido, pero que yo creo que empezó o más bien dicho, continuó lo mismo que hicieron en Super Mario All-Stars, que es el refrito, refrito y refrito y refrito, que fue el Super Mario Bros. Deluxe para Game Boy Color. Ah, estaba precioso porque tenía pila. Exacto. Y estaba en, como era Game Boy a colores, se veía bien bonito. Que es lo mismo que el Super Mario Bros. 1, pero a colores. No, pero tenía el mapa tenía opcional el mapa. Como el del Mario 3, o sea, veías dos mundos como los de Mario 3 y podías volver a jugar. Detalle, yo lo tuve y me lo regalaron, o sea, yo a mí me lo prestaban por que yo tenía Game Boy a colores. Qué y el chido. Y una persona así dije, ah, tengo este cartucho, y nos pusimos a jugarlo y me lo regaló, pero después lo perdí, nunca supe quién se lo quedó. Y el Mario Sunshine, pues honestamente, por algo hasta Nintendo como que lo quiere hacer de lado, porque era un Mario 64 al que le añadieron una el gimmick o la funcionalidad, pues que es relativamente tonta, porque estás en un juego de Mario y de pronto se vuelve un poco como un shooter con esta pendejada que trae el Mario. El problema es que sí le tratan de dar otro enfoque, porque Miyamoto ya que estaba como que castrado de la misma mecánica y quería darle un enfoque nuevo, una nueva herramienta como de física, como están diciendo. El juego de Mario Sunshine es muy bueno, es bastante chido, pero a mucha gente no le gusta porque no es el Mario que esperan. Y también porque no fue el Mario que salió con la consola. Además... ¿Y sabes cuál es el detalle? A mí, ¿sabes cuál es mi problema? Que está muy revuelto, no está organizado. En Mario 64 tú ves y dices, ah, en este mundo recorrí, conseguí tantas estrellas por tal cosa. Y resulta que en el Mario Sunshine, cuando consigues las monedas rojas y consigues la estrellita, no te la cuentan como parte de ese mundo, sino te la cuentan como la del mundo principal. Entonces luego no sabes en qué mundos ya conseguiste las 8 estrellas o las 5 estrellas azules o las monedas de no sé qué. Entonces yo me quedaba, ¿en dónde putas me falta conseguir qué? No podía saberlo en el juego. Y el juego no está malo, gráficamente se veía muy bonito, y la física del agua, que era lo que hacía el cubo, todos los juegos de cubo como que eran muy de agua, porque era lo que podía hacer ahora la consola, nunca me llamó la atención, pero sí es muy, sí es divertido y presenta al Bowser Jr. Hay que decirlo también, comentando el Shigeru Miyamoto, que le cayó muy gordo que, por ejemplo, el GameCube nunca tuvo un gran gimmick como las otras consolas de Nintendo, ¿no? Uh-huh. Así como el 64 decían, ah, pues no mames, ya tenemos super gráficos 3D, tenemos un control con sticks análogo, que todavía no tenía el PlayStation, que era el DualShock, después se robó la idea. Y cuatro puertos, ¿no? Y de pronto dicen, ah, no mames, el GameCube, y el GameCube, quieras o no, no tiene ningún gimmick. El GameCube es una consola diseñada para competir con el Play 2 y el Xbox. Y no lo logró tan bien, y hasta él dice, no mames, o sea, a mí no me gustaba hacer juegos en aquel entonces porque realmente no tenías nada como... ¿Con más qué jugar? ¿Con qué jugar? Ningún concepto nuevo. Con qué jugar. Ajá. Dentro del aspecto del abanico de la interacción, ¿no? Entonces, por eso el feliz de la vida cuando saca el Wii U, que dices, técnicamente es lo mismo, pero está el pinche gimmick del movimiento, ¿no? Y pues la funcionó porque esa pendejada vendió todo. Esa pendejada imprimía dinero, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues a lo que vamos es que Mario ha sido como un concepto que ha sido, desde mi punto de vista, también ya sobreexplotado, que de pronto... ahí está el con los Juegos Olímpicos de Mario Sonic. Ajá, está Mario Sonic y los Juegos Olímpicos, está Mario Soccer, está... El Strikers está bien chingón. Está Mario... Ajá, está Mario, está Mario Kart, está Mario Party, está Mario Bros, plataformero, está Mario Bros, plataformero 3D, está Mario Dance Dance Revolution, Mario Mix. Ajá. Pero esa bueno, cosa es Mario, muy claro, divertida. Pero sí, está muy explotado ahí. Está muy sobreexplotado. A mí yo lo que me refiero es que luego yo sí siento que Nintendo a veces como que le da un poco de miedo decir, vamos a hacer un juego de fútbol con personajes diferentes a Mario. Y o sea, que fuera el mismo pinche shooter el mismo pinche soccer de Nintendo, pero con otros personajes, le da miedo. Entonces dice, no, pon a Mario, porque Mario ya es conocido. Y si pones un personaje nuevo que se llame Pepito, igual y no pega. Y quizás tenga razón, sí, pero quizás no. Es válido, Strikers no iba a ser un juego de Mario. Ajá. Pero tienes razón, el problema también en Cubo, donde tenías pocas ventas, es metemos mejor a Mario. Porque de todos modos el Mario Strikers no es un mal juego. El detalle es que luego Nintendo sí hace muy bien los juegos, los tiene siempre muy bien balanceados. Y luego, sí, pero es un desperdicio no meter a Mario ahí. ¿Qué crees? Entonces luego no venden menos aún. Nada más yo te quería decir algo. El Mario Strikers lo desarrolló, no lo desarrolló Nintendo, lo desarrolló un third party. Ese juego de Mario iba a ser como que un juego de lucha libre de Mario. Ajá. De ahí por eso que los diseños, si te das cuenta, tienen como hombreras y tienen como que más protección de otras maneras. Y ahí están las animaciones incluso en las cuales estaban muy medio violentas porque agarraba a Yoshi literalmente ponía de cabeza al otro y lo clavaba en el suelo como un... ¿Cómo se llama esa movimiento? Martinete. Más o menos, algo así, como un tipo martinete. Entonces Mario no le gustó, no le agradó la idea, pero le gustaron los diseños y por eso decidieron hacerlo mejor. En vez de un juego de peleas, de lucha, como de lucha libre, lo hicieron de fútbol, porque uh-huh. era otra cosa que funcionó. Pero, ¿qué crees? Que yo creo que sí va, más o menos se va arriesgando, porque, por ejemplo, Splatoon, que es el juego ahorita que recién va saliendo, nació como una idea de hacer un Mario Paintball. Ajá. Pero dijeron, ya es mucho Mario, no vamos a arriesgarnos con un concepto totalmente distinto, que fueron calamarcitos. Sí, pero eso está bien. De vez en cuando lo hacen. De vez en cuando. Eso está bien, pero hay momentos donde se dice, por ejemplo, también está el Mario este de básquetbol, de... El Hoops. Ajá, Mario Hoops. ¿Sí salió el de Mario Tree Hoops? Sí, y salían personajes de Square Enix. Ah, sí, lo hicieron. Juegas con Cloud y con este Iris. No, juegas con Cloud y Iris. Juegas con el mago, con la banga blanca, el mago... negro y el mago rojo, no me acuerdo, pero bueno, pero sí, sí es desarrollado, hay un chocobo, sí, tienes razón. Y ya demuestra que Square Enix ya se puede olvidar de las rencillas viejas y es bueno, ya volvamos a este desmadre con tal de hacer un juego interesante. Y que sin embargo pues lo volvió a abandonar porque pues Square Enix ahorita igual no había vuelto a hacer casi nada para Nintendo más que para consola portátil, porque creo que por ahí están los estos Treaty Rhythm, creo, ¿no? Sí, y sí, hasta sí, allá, ¿no? Y obviamente pues están yéndose a otros lados y dicen, bueno, Nintendo, lo siento, pero no mames, estamos haciendo Final Fantasy. Tu consola no me da para estamos haciendo Final Fantasy 15, básicamente en el Unreal 5. No mames, pero está saliendo el 4. Sí. Dicen, nos vamos a Play 4 y Xbox One, o sea, sorry, ¿no? Honestamente, por ejemplo, lo que puedes decir, Mario ya se volvió un poco una parodia, ya quizás no le inventan mucho acerca de qué va a ser. No. Entonces ahorita, por ejemplo, a mí... Los Battle Minis también está muy innovador, ¿eh? ¿Cuál? Los Battle Minis. Ah, los Battle Minis del Donkey Kong. Ajá. Pero, por ejemplo, en lo que es la serie de Mario, pues, por ejemplo, nunca hubo un Mario Bros. 4, ¿no? O sea... No lo ha habido. Y ahorita lo que han ocupado mucho, que la verdad yo hasta les perdí la cuenta, ya no sé cuál es cuál, y honestamente ya no me importa, es que sacaron, los New Super Mario Bros., New Super Mario Bros. 3DS, New Super Mario Bros. Wii, New Luigi Bros., New no sé qué, y son básicamente lo mismo, ¿no? Son plataformeros al estilo clásico, difíciles, con mucho reto, pero ya para para gente así como de un nicho, ¿no? Curiosamente, Nintendo, que quiere ser como muy amplio al respecto de la demografía a la que se dirige, pues hace estos juegos para gente que es muy fan del estilo original. Es que te voy a decir algo, de acuerdo a ventas, igual que he revisado, estos juegos son los más vendidos, todos estos, aunque es muy superior el Super Mario Galaxy, tiene una historia más compleja, les costó mucho más trabajo hacerlo, tiene una propuesta muy innovadora, algo muy chingón, no vendió tanto, porque la gente dijo, no mames, está bien raro esto, y no lo jugaron. Sin embargo, las ventas del New Super Mario Bros. Y New Super Mario Bros. Wii, Wii U, perdón, se dispararon hasta el carajo, ¿eh? Ay, cabrón. También hay que tomar en cuenta mucho que Nintendo sí le viene valiendo verga básicamente lo que quiere el resto del mundo. O sea, ellos se enfocan en Japón. Y en Japón Mario Bros. Sigue siendo como de lo más importante y más vendido. También siento que Nintendo quitará a Mario como personaje principal porque muy pocas veces lo ha hecho y no sigue esas secuelas. Por ejemplo, está el juego este de Princess Peach para... ¡Ah, chingón! Para Game Boy Color. Super Princess Peach. Ajá. Y era un juego... Manos de colores de 10. Ah, bueno, para el 10. Y era un juego divertido. O sea, no pasaba más allá de ser un pinche plataformero igual que cualquier pinche Mario. Pero tenías a Peach, tenías sus nuevos poderes, los cuales no sé por qué nunca los usó en el Smash, pero bueno. Decías, está decente. O tenías el Luigi Mansion, que también decías, órale, no es un Mario de ir saltando, o sea, tienes tu pinche aspiradora, es más es más como de terror infantil, pues, y está también decente. El pedo es que luego no les da secuela, ahorita apenas que te sacaron la secuela de es lo que te iba a decir, sí siguen arriesgando todavía, porque el Dark Moon, que es la secuela de Luigi's Mansion 2, es bastante bueno, y sí se sigue arriesgando. Yo siento ahorita, por ejemplo, también acaba de salir el Captain Toad. Está sí, muy bueno el pinche. Pero lo que yo voy el es Mario que... Maker. El Mario Maker también. Pero yo lo que voy es... De cada 10, 100 juegos de Mario, 5 son de otros personajes de Mario. Y todos los 95 restantes son de Mario, ¿no? Mira, es que la franquicia. A mí el problema que me daría sería... Si me dijeras... Es que uno de esos 100 juegos de Mario... Mínimo que me dijeras... 50 son malos. Y el detalle está en que en ese lado es que prácticamente ninguno tiene críticas malas en cuanto a jugabilidad. No, es como decir, ah, mira, es que los Mega Man y los últimos Mega Man salieron feos. O ahorita los Castlevania, que mucha gente dice, ah, es que los Castlevania de consola principal ya no son, vamos a considerar puristas o lo que tú quieras. Yo sé que a ti sí te gustan los nuevos Castlevania, mucha gente no les gusta. Los de consola portátil están bien chingones. Y los de consola portátil mucha gente dice que sí están buenos. Y lo bien que sea. Chingones. Pero casi todas las franquicias tienen ese punto en el que hay juegos que están buenos y hay juegos que no están buenos. Y prácticamente cada vez que juegas un Mario, dices, ah, es que está bueno. O sea, unos party que para mí son los más... Son como 5 los que te puedo decir que son malos. De estos 100 que mencionaron. Todavía le da miedo hacer este tipo de cosas. Insisto, ahí sigue, Wario sigue sacando juegos, ¿eh? Hay un chinguero de juegos de Wario. Desde su creación hasta la fecha, hay por consola al menos uno de Wario. Sí, al menos. Sí, por eso te digo. Sí, o sea, los Wario Land, el Virtual Boy, también es otro Wario. ¿Cuántos juegos de Bowser protagonista con Bowser? No, de Bowser, cero. Uh-huh. Actualmente, cero. Exactamente. ¿Pero cuántos juegos de Drácula de Castlevania como protagonista hay? Varios. Uno. Dos. No, los nuevos son de Drácula. El Gabriel Belmont es Drácula. Drácula. Los de Soma son de Drácula. Los Akumayo Drácula Kun. Ajá. Game Boy, en el que Drácula chiquito es el prota. Sí. Y está. Y bueno, si quieres, está el de Alucard, que es el protagonista. En, quieras o no, en Judgment, pedazo de juego, pues a Drácula. Ajá, y hay varios juegos donde los Belmont no son los protagonistas, son otras familias como los Belnades, los Fernández. Pero son castlevanias, de todos modos. Ajá, pero son personajes diferentes. Y yo si quisiera jugar eso, no mamen, porque por ahí hay unas parodias en el Thousand Year Door, ¿no? Con lo cual, yo quiero un juego de Mario que o sea, uses a Bowser. ¿Sí? En Side Bowser Story puedes jugar con él y está bien chingón. Es una de las... De las secuelas de Superstar, sí, ¿no? De Superstar Saga es el tercero. Esos Superstar Saga son muy buenos. Están bien buenos. Pero de todos modos, te puedo pensar de todos modos también. Si vamos a estar dentro de la misma saga, de, como dices ahorita Castlevania, en los Mario también hay muchos juegos donde juegas con Bowser. O sea, desde Smash, los Mario Kart, RPGs. En ese sentido sí, pero también. Como protagonista sí es el único en el que juegas realmente como protagonista con él. Ajá. O sea, es Mario, Luigi y Bowser son los protagonistas de ese juego. Sí, te digo, el detalle es eso, o sea, al final de cuentas no siempre puedes decir, bueno, vamos a hacer esta mecánica de Mario con otro mono porque te saca onda. Y sí hay varias subsecuelas, están los Yoshis, está ahorita los Toad, está la saga esta extraña, no sé exactamente cómo se juega, la de Mario vs. Donkey Kong. La de la March of Minis. Ah, que reaviva la famosa enemistad que tenían hace muchos años. Y remasterizan a Pauline como una vieja bien buena y puta. Interesante concepto, hay que comprarlos. No, sí, la Pauline se ve bien sabrosa. De Toad, ahorita que salió el de Toad, todo el mundo así de, ah, no mames, qué vergas. Y yo creo que muchos de nuestras generaciones fue así de, por fin, no mames, ya el güey se merecía uno. Nunca vi la necesidad de uno, ahorita no, que sí. Está yo sí, no, yo sí, yo sí era fan. Yo lo veo y digo, qué bueno está ese juego, se ve bien interesante. Pero también me gusta mucho la idea del Mario Maker o el Super Remix. Super Remix. Que trae el Super Luigi Bros. Que es literalmente Super Mario Bros. Nomás que lo juegas en vez de derecha izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Para que te cambie un poquito la forma de jugar. Sí, está como en este juego de 10 que era el Mario 64. Y dijeron, pues ya métele al Yoshi y al Luigi y a quién era el otro. Wario. ¿No? Y al Wario, pues ya, es chico y su padre, ¿no? Puedes jugar eso y está muy bueno. Ajá. Es muy divertido. Pero digo, en general, como dice la maldad, Nintendo ahí les va pinche oro, pendejos. Ahí les va pinche oro. Para empezar, van a hacer un pinche juego de Bowser, ya, ¿sabes? Para empezar. No, y Bowser y los Koopa Linda. Sí, estaría de súper de huevos. El pinche juego de cómo va y captura a la puta princesa. Porque siempre va y la captura y tú ya ves cuando la capturó. A ver, ahora vas y la capturas y juegas eso. Y estaría bien de vergas. Al final es Mario, a fin de cuentas. Y la segunda, un juego donde uses a las pinches princesas, nada más. Bueno, a la Rosalina, a la Peach, a la Daisy. Y a Toadette. Sí, a huevo, sí, ¿por qué no? Y tengas que rescatar al pinche reino porque no sé. Yo digo que deberían ser Super Bowser 64. Estaría bien chido. Yo lo único que tengo, y solamente con el personaje de Bowser, es que como es grandote y tosco, no tiene. Con los Koopalings, te digo, ah, sí, los Koopalings son bien fáciles de programar para hacer un juego sencillo de ellos. Pero Bowser no está como que diseñado para dar muchos pasos. No, sí. O sea, está diseñado para ser el jefe que normalmente cae del pozo o que normalmente tienes en el globito ese mágico que tiene en Mario World. O sea, como que es un movimiento, un personaje de mucho movimiento. También luego no sabes ni siquiera qué tamaño tiene. Ya ves en Mario 64 que lo hacían gigante. Bueno, oficialmente ahorita es como del doble del tamaño de Mario. Ajá, como 3 metros. Sí, o sea, si no pudieras animarlo bien, pues no sale en el Smash. En el Smash es muy contorro. Si puedes usar a Donkey Kong en un juego, puedes usar a Bowser. Yo creo que sí, o sea, yo creo que el Bowser podría ser un personaje divertido en un juego tanto plataformero, porque hay esos niveles de parodia en no sé qué Mario, y en 3D funcionaría. O sea, ajá, a mí sí, me gustaría ver eso. Pues también están los... animación está cagado. También están los pinches RPGs, o sea, si tienes la complicación de eso. El RPG sí te lo entiendo, ajá. Pero en plataforma yo creo que sí sería... Y ¿sabes qué? No creo que Nintendo no lo haya probado, porque a diferencia de muchas otras compañías de videojuegos que conocemos, Nintendo es una de esas compañías que programa demasiadas cosas, y de cada juego que nosotros vemos afuera, aquí en las tiendas, hay por lo menos 5 conceptos que no sacaron. Sí, claro. O sea, son de las pocas compañías que pueden tener un concepto, tenerlo programado hasta el 80% y tirarlo a la basura porque dicen esto no va a funcionar, a diferencia de otras compañías que dicen, ya lo avanzamos. Ahora lo sacas porque lo sacas, y ahí tienes los Assassin's Creed Unity, los Watch Dogs, y todos esos juegos que al final dices, no funcionaron como prometieron, pero tampoco puede tirar el código a la basura. Sí. Y lo sacan y al final te quedas con un juego que dices, what the fuck. Y bueno, pues ya nomás creo que para cerrar, sabemos que Mario ha sido parteaguas en la industria en muchos aspectos de traer innovación. Que así se ha convertido en una figura más reconocible incluso que Mickey Mouse. Exactamente. Y yo creo que nos faltó solamente decir un par de cosas, como por ejemplo su rivalidad en los 80s, 90s Sonic. Con Sonic, la mascota del personaje de Sega, que era la competencia directa en ese momento de Mario. Esa guerra publicitaria que duró tanto tiempo. Ajá, y que ya cuando llega por fin este crossover en las Olimpiadas, dices, no mames. Mario vs Sonic. Y ya luego te lo anuncian en el Smash y se te pinches para la verga. Dices, no mames. Y luego dices, ya ves que es un pinche mono culero que solo usa la maldad. No, está bien chingón el Sonic. No está chingón, pero la verdad tengo que... Patea trasero es bien chingón el Sonic. Pero ajá, entonces ya dices, qué bueno, o sea, chido, ¿no? Había una rivalidad. Y una rivalidad muy fuerte donde en ese tiempo, digo, no existían los memes, pero existían las caricaturas hechas por fans. Y veías a Sonic rompiendo a la mitad a Mario pisando a Sonic después de comerse un hongo. Que era el pinche momento, como estábamos en boom de Mortal Kombat en ese entonces. Ajá. Que se volvieron las viñetas medio violentas entre Mario y Sonic. Sí, exactamente, entonces... Bueno, Mario ha tenido de todo, ha tenido rivales dentro de sus sagas, rivales afuera de sus sagas, ha cambiado el modo de jugar, ha tenido juegos de todo pinche tipo que se le puede ocurrir a Nintendo. Mira, ahí está el Mario Picross, que no mencionamos. Ajá. Mario Picross. Y ha sacado un chingo de personajes que a lo largo del tiempo, aunque solo salgan en una puta escena, se encariñan, como la pinche Rosalina. Como la Rosalina y Luigi. Es la onda. Ajá, pero realmente, ni juegas con Rosalina. No, pero es un personaje bien importante y tiene una historia bien densa. Ajá, ni nada. Y te narran en el Galaxy su historia de ella, bien chingón, y lloras. ¿Y qué esa vieja? ¿Qué pedo? ¿Qué echa pedo si se agacha o qué? Sí, es la reina del tiempo y el espacio, y básicamente es su narración de su cuento de hadas, porque te platica en una especie de libro de infantil, y básicamente te deja entrever que su padre fue un gran héroe que salvó una vez la galaxia en otra dimensión. Sí, básicamente. Sí, básicamente es la hija de Mario y Peach. De Peach. Y chan, chan, chan. Está todavía la teoría de que puede ser la hija de Luigi. No de Mario. What the fuck, man. Así es, en efecto. Ah, bueno. Está interesante el asunto, ¿eh? Muy interesante. Exactamente. Creo. Realmente. Ahí les recomiendo que revisen el canal de Game Theory. Ya les había platicado anteriormente. Tiene unas teorías bien pachecas al respecto del origen de Rosalina. Muy, muy apegadas realmente a la eso posibilidad. Es su chama, es canal. Ese güey está chingón. Game Theory. ¿Sí? Game sí. Theory. Perdón, de no Matt Pat. Matt Pat hace eso y tiene unas teorías bien pachecas al respecto de las franquicias de Nintendo, y una de ellas es esta del origen de Rosalina, y está muy chingón. Va. Pero como que yo creo que Nintendo, o sea, la idea de Nintendo es que sea la hija de Mario. Sí. Ajá. No han jugado Galaxy, ¿verdad? El final está bien chingón. Bien chingón, no se los spoileo. Jueguenlo, está muy chingón. Yo sí se los digo ahorita. Yo sí estaba jugando y sí estaba viendo la historia, me quedé igual como a la mitad, pero el graf tiene ahorita el Wii, entonces no lo he jugado. Se los recomiendo mucho, neto, sí, jueguenlo, el final es muy bueno. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar con nada más con cuál es su personaje favorito de la franquicia. Puta. tengo la sensación de que me cae muy bien Mario. Pero dejamos. A ver, vamos a abrirlo un poquito más. No Mario, o sea, que no sea Mario, que sea y protagonista, bueno y malo, para que no digan. Yo te voy a poner así en particular, ¿eh? A mí Mario no es mi favorito de la pinche franquicia. Mi favorito es Peach y todo el mundo de aquí lo sabe. Y mi villano favorito es Bowser. Sin pedos, güey. Sin pedos, así. Peach y Bowser. Sí me cae bien Mario, pero así de personajes tengo que pecar de la época en la que jugué. Y la verdad aún me llegan mucho los de Mario RPG. O sea, Geno y Mado son de mis personajes favoritos. Y más que nada, todos los personajes como se dieron en Mario. Y visualmente me encanta cómo se ve todos los Paper Mario. Me encanta jugarlos. Aunque tengo que admitir que no he acabado ninguno. Los tengo casi todos, pero no he acabado ninguno. ¿Y villano o malo? Ay, a mí siempre me han gustado mucho los Koopas para Troopas. Chingón. Maldad. Ay, pues mi personaje favorito, chinguen a su madre, pues es Ludwig. Está bien chingón, sí, Ludwig no me ocupa. O sea, me gusta el mono, se me ve bien cotorrito. Y de bueno. La verdad, de buenos, pues la verdad me caía muy bien el Gino. O sea, era un pinche pinocho hardcore. Sí, Simón. Y ya no lo volví a ver nunca. Es bien triste. Y sin embargo ponen en el Smash a puto Lucas, ¿no? Que nadie le importa un carajo. Oye. Exactamente. Pura pinche mierda. Podcast de Earthbound. Ah, no. Nada más hay 3 juegos. No, porque la verdad a nadie le importa un carajo. Excepto esos güeyes que lo quieren poner. Deberían poner ese. Debería Gino. Es más, ese debería ser el trailer. Aquí llega Lucas. Un pinche plomazo en la mema. ¿Qué pedo? Te giran y ahí está Gino. Y era Gino el que soltó el plomazo, ¿no? Y el Snake a un lado. What the fuck, man. Gino. Le entran a los putazos. Y se ponen a patear traseros, ¿no? Bueno, en mi caso, pues el Toad, que no es sorpresa para nadie, yo creo, de aquí. Y de villano me encantan los putos Shy Guys. Me fascinan esas chingaderas. Y un reconocimiento especial para el Fall, que es el villano de la serie de Superstar Saga, que es, aunque castroso, le da un giro muy chido a toda la parte villánica de este universo. Va. Pues ahí está. Va. Entonces, vamos con unos saludinis. Saludinis y ya cerramos. Y si tiene algún comentario, yo sección más. Nah. Vale. Carlos Mendoza dice: me super gusta Super Mario World. O sea, sí. El de Super Mario. Digo, el de Super Nintendo, ¿no? Realmente ese juego era muy bueno. Sí. También es de esos juegos que también acabé como 800,000 veces. ¿Cuál? El Super Mario World. 5 veces, güey. Luego Ernesto Poblet dice: saludotes, sagas, mis preferidos más que nada. Porque me gustan los diseños de jugabilidad, son Fox de Star Fox y Lucario de Pokémon. Pero estamos hablando de Mario, güey. Chingón. Creo que pensó que estábamos hablando de Nintendo. Alba Mendoza dice: y ven la súper importante noticia de que en FIFA 16 ya va a haber selecciones femeninas. Ya la puse en el post y realmente no es importante. Por fin se termina el poder del heteropatriarcado. Ah, el heteropatriarcado vampírico. Va. Ok, saludos. Eso fue lo que entendí. Mira, sin ánimo de ofenderte, yo lo único que quiero decir es que yo calculo que 3-4 años y quitan esas cosas de ahí. O sea, que de verdad aprovechalos porque no creo que duren mucho. Yo creo que sí van a. Es un estándar. Ya, ahí va a estar. A lo mejor lo van a mantener por estándar, pero así como que digas, ¿cuánta gente ve ligas femeniles de fútbol? Pues. No, claro, obviamente solo es un ejercicio para ser políticamente correcto. Correcto. No. Como ahorita que tengo que poner un boob en jean. ¿Qué pasó? Un boomerang. No, pero antes, ¿qué quieres decir? Ah, sí, como dice, que ahorita todo el mundo quiere ser políticamente correcto con los negros y las mujeres. O sea, hoy en día podríamos hablar acerca de ese otro conflicto de libertad de expresión, incluso porque ya tienes que ser políticamente correcto, ¿no? O sea, no puedes hacer un chiste ni un comentario azaroso. Nosotros diciendo pendejadas. Casi ni siquiera privado sin que se te pongan pendejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista dices, pues claro, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, igual y quieren también ventas, ¿no? Entonces dices, ah, no mames, ahora ya salen morros para ver un chingo de gente que lo va a comprar por eso. No para echar el taco de ojo, sino simple y sencillamente porque quieren, que dicen, ah, ya salen mujeres, ya es ya es más. Es más correcto. Es más correcto. ¿Por qué no juegas más con eso? No, porque el equipo apesta. Okay. Es más inclusivo y dices, ay, güey. Mira, para empezar, si estás jugando FIFA, pues, algo tienes mal en la memarda, ¿no? Pero además también ha de ser para conseguir como más público femenino, ¿no? Digo, o sea, no digo que sea el estereotipo de, metemos mujeres y es para que traigan las mujeres, ¿no? Pero también últimamente las mujeres han sido atraídas un poco más a esos conceptos que antes eran como mencionados que era solo para hombres, ¿no? Actualmente, de acuerdo a una encuesta que se realizó en Estados Unidos por Space, ¿no? Space Awards, creo que cerca del 40 al 42% de la población videojugadora actualmente es de sexo femenino. Sí, no, y aparte también hay muchas que son muy, muy fan del fútbol. Yo conozco actualmente, en mi oficina actualmente hay más viejas que les gusta ver fútbol que güeyes. Sí, en cuanto nada más esos dos detalles, no estoy seguro cuánta gente realmente pediría que se incluyera eso, pero yo siento que es una forma de que el FIFA agregue algo nuevo. Sí. O sea, no digo que... A un concepto tan repetido. A un concepto tan rápido, porque sí, cada 5 años cambian el engine o lo corrigen ahora sí para que jale nuevas cosas. Y crean bugs súper divertidos. Y si tú notas la diferencia entre el FIFA de 2010 y el de 2015, sí vas a notar que ya mejoraron muchos parches, pero pues es algo para por fin agregarle algo al juego. Y en cuanto a la encuesta de juegos... Sí, 40% de las mujeres, de los videojugadores, sí son mujeres, pero toman en cuenta mucho los juegos de Facebook. Exacto, lo que te iba a decir, a los casual gamers están incluidos. No digo que no haya gamers mujeres de buen nivel, solamente digo que es otro porcentaje. O sea, también vamos a decir, también hay mucho porcentaje de esos gamers, lo estoy diciendo entre comillas, de ese 60% masculinos. Escuchen sus comillas. Escuchen mis comillas. Que también son jugadores de Candy Crush y de juegos del Facebook. Gamers, dije. Entonces, el chiste sería ver de cuál sería el porcentaje para los gamers, como que de consolas o de juegos de PC. Vamos a decir, hardcore, serios, ¿no? Serios. Hardcore, dejémoslo. Hardcore me refiero a... Pero a lo mejor para alguien también te puede salir con la mamá, es que Candy Crush es bien hardcore. Mis bolas, que... Porque Candy tengo que Crush gastar mucho dinero a la quincena para poder acabar el nivel. Digo, eso es cuando estás entendiendo en el concepto del juego. Bueno, da igual. Candy Crush es un juego... No super hardcore, pero es un juego bastante bueno. Lo digo porque lo he jugado. Yo voy a admitir tu comentario porque no lo he jugado, entonces no voy a poder criticarlo. Va, bueno, Abdiel Lugo dice, hola sagas. Hola. Hola, príncipe de los monstruos. Yay. Quiero pedir saludos del Dr. Hill. Yay, saludos de aquí, cabrón, tú chingón, tú sí sabes. Para mí los mejores juegos de Mario son los de Game Boy. ¿Cuáles madres? Tú muy bien, consolas portátiles forever, ¿eh? ¿Sabían ustedes que una cantidad que será como... Un 60% de mis juegos son de consolas portátiles. Un 10% de mis juegos son de consolas portátiles. Sí, ya estoy más o menos como el grafo. Normalmente juego más en la casera, pero bueno. Es muy difícil estar en la calle y poderme poner a jugar. O a mí me es muy difícil. A mí me es muy difícil estar en mi casa y estar jugando. Usualmente juego más en otro lado que no sea mi casa. Ja. Luego a ver, Mario Gregorio Sánchez dice, mis versiones favoritas son Super Mario Bros. 3, Yoshi Island, Mario 64, el Sunshine, Mario Bros 1 y nos manda saludos a todos. ¡Yay! Prácticamente cualquier Mario que te guste es válido, güey. Hay pocos huecos malos. Mario es Messi. ¿Sabes qué es lo mejor de Mario Sunshine? Los nivelitos en los que te quitan la mochila de agua. Ajá. Que se juegan como Mario 64. Sí, que se juegan más como Mario 64. Es que es el punto. Mucha gente no le gustó el uso del flood. De la pinche manguerita culera. Pero no está malo. Pero bueno, a ver, ya otra vez el pinche que dice, un saludo para los integrantes de la Liga FIFA Guinness, 15 de julio, Jonathan Cisneros Pérez. Chingón. Julio, Jonathan Cisneros Pérez y Mai Santana. Y César Ramírez, Hugo Michel y otros más. Bueno, Kelly, Michirán. Jugadores de Fucho. Y desde por cierto andamos en busca de más integrantes para que jueguen FIFA 15 para el PlayStation 3, me vale verga. Me vale reverenda pinche verga, búsquenlo, pinche Iki. Arroba Iki por si quieren jugar con él FIFA 2015. ¡Aumentarle la madre! También, pero si quieren jugar con él, todo mundo tiene sus problemas. Saludos, ¿no? Y metadas de madre al Iki. Ah, bueno, sobre todo las... Mike Santana. También. Mike, sí. Bajo Santana, por si quieren jugar FIFA con él. Y luego dice Alba Mendoza, y una metada de madre para Ego Navarro. ¡Chinga tu madre, Ego Navarro! ¡A huevo! ¡A huevo, Ego Navarro! ¡Un saludo para el Dezucast! ¡Un saludo al Dezucast! Y dice... ¡Nos invitan a la de su posada! ¡Ve no mames! Dice que quiere un saludo sexy de Madame Pink. Lastimosamente Madame Pink no está y quién sabe si regrese. Exacto. Pero tendrás un saludo sexy de la maldad. No. ¿No? No, ni madres. No, bueno, del Dr. Hill porque casi nunca viene. Mándale un saludo sexy a Alba Mendoza. Te voy a coger, puto. ¡Puta! ¡Alba Mendoza! ¡Alba Mendoza! No, Ego Navarro, Alba Mendoza. Ah, entonces, sexy, ¿qué pedo? Vamos a hacer pseudo sexy. No, sí. Dice sexy y pone trenes. ¿Era el Alba, no era Lego? No. Yo también dije, Alba Mendoza. Seguro que ahora lo mandé a la verga. Alba Mendoza. Así le mando el saludo. Alba Mendoza dijo que una mentada de madre a Ego Navarro y un saludo sexy de Madame Pink, pero Madame Pink no está. No está. Un saludo sexy de la maldad a Alba Mendoza. Ay, cabrón, es que me da pena. Ay, así. Hola, Alba. Ahí está el saludo sexy del necro para sexy, la güey. Eso es como, no sé, perverso. No, no, no, no. No sé, a mi vieja le gusta. Este, next. Ego Navarro contestó: por favor, explíquenle a Alba que es Mario Bros, ya que ella puro FIFA jugando con el América. Mira, Mario es como esos juegos de FIFA, pero que juegas con un tipo bigotón y que se llaman Strikers. Pero pones al mono en un plataforma. Así como jugar Canabalt o jugar Temple Run, pero donde el mono sí se puede parar. Y dice Alba Mendoza, bácale la América, tú sí sabes al menos en ese aspecto. Bácale la América, en general. Bienvenidos a la sección de chistes del Saga Podcast. Bueno, ya eso es todo de saludos por esta ocasión. ¿No? Chingón. Pero bueno, esto será entonces todo en el Saga Podcast esta semana. Nos vemos la próxima semana cuando posiblemente el Dr. Hill diga... Ah, y ahora sí vine, mire. Sí, no olviden escribirnos a saga.cucamon@gmail.com si quieren mandarnos correo, en @sagapodcast si quieren comentarnos en Twitter alguna tontería. Uh-huh. Estamos en Facebook también, en Diagonal Saga Podcast. En YouTube también estamos como Diagonal Saga Podcast. Donde que no hemos subido ni mierda ahí, pero ahí ha habido un chingo de cosas que se han grabado. Pero ya le di el material al necro, la verdad se nos fue tantito ese pedo. Y sí, vamos a tener material nuevo. Y no olviden donarnos en nuestra página de sagapodcast.com, donde ustedes pueden donar por PayPal dinero para que la saga se compre un micrófono nuevo. Ah, huevo. Güey, hay que comprar una puta mezcladora. Sí, sí, necesitamos también una mezcladora y tan nuevo. Vamos a comprar una puta mezcladora que no le pongamos pilas. Sí, sería interesante. Que por el amor de Dios se conecte. Sí. Por el amor de Dios pueda al menos unos 5 micrófonos. ¿Y sabes qué? Que tuviera conexión por USB para separar los canales de cada uno para poder quitar cosas cuando se traslapan los audios de nosotros. Porque el otro día el necro lo probó y dice, eso está bien vergas, güey. Puedo estar hablando encima de la voz de Kung Fu Man y puedo quitar nada más mi parte. Dice, no mames, que... Digo, güey, eso lo hacen las consolas buenas y las cuentas por USB. Dice, no mames, qué vergas. Ocupamos una de esas. Sí, güey. Bueno, pero eso es todo. Entonces este fue un Saga Podcast medio largo, pero divertido. A huevo, a chingar su madre. A chingar a su madre todos. Le volé su frase al necro. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.